Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido. En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Así comienza La Copa Derramada, La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? La crisis del hombre es casi total, ves solo valores en lo material y pone la fuerza sobre lo sutil. Muy buenas noches, amigos. Me escucho un poquito bajo, si me pueden subir un poquito el retorno, como dijo Ricardo Iorio en uno de sus recitales cuando invitaba a Caroso y Narizota a participar del mismo. Ahí me voy escuchando un poquito más fuerte, más bien. Ustedes seguramente no están sintiendo cambios, pero yo sí, y eso es lo que importa. Mi nombre es Margarito Tereré y así comienza la Copa Derramada 2012, uno de los últimos cuatro programas del año y fin de este ciclo 2012. No sabemos si se termina el mundo o no antes de que nosotros terminemos el ciclo y por ende si tendremos un nuevo ciclo en el 2013, si existirá un 2013, pero señales hay de que el mundo llega a su fin. Tenemos una inundación, ¿qué están esperando? Que hace un arca de Noé con cebras machos, cebras hembras, jirafas, jirafo, hipopótamos, hipopótamas. ¿Eh? Buenas noches, Michelle, ¿cómo te va? Indignado, indignado, mojado, escurrido. Indignado, diría, Margarito, decime por qué. Escurrido por la vida, escurrido por la situación, escurrido por todo lo que nos pasa. No puede ser que no solamente nos pasen cosas día a día en nuestra tierra, sino que también ahora desde el cielo están tratando día a día de darnos una muestra de que esto en algún momento se va a terminar y nosotros, como buenos seres humanos que somos, esperamos hasta el último momento. Esperamos el arca con los cebrita, con los caballitos. Esperamos eso, porque siempre esperamos hasta lo último. ¿Cuándo paga la luz? Después del segundo vencimiento. ¿Cuándo te llega la carta? Es más, ¿hay segundo vencimiento ya en, la, no, no. en las boletas? No, ya sí. Hay vencimiento. No, hay dos. Dos y el después el que te dice venía a pagar. Hay uno que ni lo leo. Buenísimo. El de arriba ni lo leo. Yo no espero solamente que me llegue la carta, sino que voy el día que me podrían cortar. Y agarro y le digo, no van a venir. No van a venir. No. Y digo, me la juego. Te apurás y llevas la... Voy dudando yo, ojo, voy dudando que para mí por ahí vienen. Te apurás y llevas la boleta y la pones en el medidor. Me suena el teléfono y casi me muero. Porque agarro y digo, ahí me está llamando que le están cortando la luz, Y no, era por otra cosa. No, era por otra cosa. Por un tema que nunca un llamado telefónico es importante. Y eso tiene que ver con la esclavitud del siglo XXI. Sí, que somos esclavos de... McDonald's. No, y de tecnología nueva. El teléfono es esclavitutario. Esclavitutario, y te dije una palabra que quizá habría que agregarla. ¿Sabes qué? Ya. Es claro lo que vos decís. Ay. Y tengo todos auspicios. No es un pensamiento de todos y no es personal. No, no. Es claro. Es personal, ¿sí? Y vamos a hacerle a todos, si querés. Sí, yo no sé si este es macho o es medio movicom. ¿Cómo hacemos el de Nextel? Escuchá ese. No sé si este es medio macho o es medio movicom. Te pido, por favor, que te abstengas de tener esos comentarios porque no se puede decir no, marca. Pero, bueno. ¿Y las otras tres valen? Sí, las otras tres valen, ¿no? Buenísimo. Pero con movicom no estamos arreglados. Yo uso movicom, Movistar, ¿no es? Movicom no existe más. Movicom. ¿Y Minifón? Es Movistar. Minifón. Minifón. CTI. Sí, perdóname. Las primeras empresas que se empezaron a fusionar entre todos, y de eso no se habla, de los monopolios, de los celulares. De las estaciones de servicio, por ejemplo. ¿Hay monopolio en los celulares? Sí, sí. Yo, por ejemplo, ¿puedo tener una empresa que sea Comunicaciones el Tío Alberto? ¿Viste? Como una cosa más de barrio. Para mí te van a llamar para pedirte empanada, más que para pedirte una llamada internacional. Pero una telefonía más de barrio, más local, ¿viste? Sí. Y aparte, ¿sabes qué es lo que no me gusta a mí de la telefonía? Que no personalizás. Porque el tipo dice, tengo atención al cliente. Pero si vos llamás tres veces, no te atiende siempre el mismo. Entonces, no te sentís cómodo. Porque en cambio, cuando vos hablas siempre... Tendría que ser como un médico de cabecera, el tipo que te atiende en Movicom. Es verdad. Yo de tanto reclamo, creo que una vez te lo mostré. Sí. Cuando llamo atención al cliente, ya directamente me dice, bienvenido a la atención de clientes personalizados. Hello. Y super top. Y en realidad Hello. Es que me tienen la lista negra de tanto reclamo que ya les hice. Es más, dicen, tienen un grupo de personas capacitadas para atenderte a vos. Porque tienen diferentes... Ahora, en un ratito voy a llamar y voy a poner el altavoz para que escuches cómo me dice. Tengo mucho calor, estuve empujando una camioneta y me siento un poco descompuesto. Sí, hablale al micrófono, por favor. No, es que no, esto no lo tendría que decir porque mi familia se va a preocupar. Sí, estuvimos empujando la camioneta. Te hace mal al corazón, Thompson, ¿eh? Después mal. De... Un día con un hermoso viaje arrancó la mañana. Sí. Nos estuvimos presentando en Chivilcoy con Michelle. Estuvimos cansado. ¿Lo saludamos a Thompson? Muy buenas noches, señor Mariano Thompson. Cansado, tiene una cara de cansado. Que llegó con lo justo, avisando también. Pero que... para mí lo agarró la inundación. ¿La inundación, Thompson? ¿Puede hacer algún gesto o algo? Y más o menos. Me gustaba cuando estaba acá adentro, Thompson, para todos los oyentes. Ha vuelto a estar los estudios, la cabina afuera, y era como más personalizado. Sí. Yo le diría que eso se opere solo y venga acá con nosotros. Pone música. Déjelo. Sí, venga a charlar. Bueno, hoy estuvimos con una presentación hermosa en Chivilcoy. Sí, gracias a la gente de Chivil. Sí, una presentación judicial que nos tuvimos que presentar a ampliar nuestra indagatoria. Sí, estaba todo vendido el lugar, porque viste que te hacen sentar, parece como un teatro, sentar. Y nosotros dos estábamos parados al lado que había que pagar. Era una gran presentación que hicimos. Hubo más de 300 personas, Johnny. Más de 300 personas sí, con nosotros, por lo menos. Todos sentados, porque cuando dice 89... Y esperando nuestro turno. Sí, ¿qué van a decir esto? No, el aplauso cerrado cuando dijo 89, porque aparte que todo lo que salen con el registro, porque te sacan el registro, lo tenés que ir a buscar a Chivilcoy el registro. Sí, o sea, manejás 200 kilómetros... Atención la gente que no infracciones, puede tener infracciones, no. Infracciones de Rodríguez, Luján... Azul, sí. Porque Dolores. Se va muy lejos, se va lejos. Sí. El radio es muy lejos, hay que ir a Chivilcoy, aunque te quede cerca, y lo hacen un poco para ampliar la industria del turismo en Chivilcoy, que nos trataron muy bien, por así decirlo. ¿Cuál es la ciudad de qué es Chivilcoy? La ciudad, Mercedes. La ciudad de las multas. Ahora, pues, Fiesta Nacional de la Multa. Fiesta Nacional de la Multa. Fiesta Nacional de la BTV. Sí. Aparte, lo bueno de esos lugares es que son como que le dan más tiempo a la gente. Primero porque van menos. Y segundo porque están acostumbrados al trato por ahí con el vecino de ahí. Es así. Entonces tienen otro trato, es diferente. Ahí te pones a hablar con el policía, te podés poner a hablar con el que te atiende, te dan tiempo. No es, agarre, sos un número nada más. Encima que te sacan la plata... Por una infracción que cometiste injustamente. Sí, pero hasta ahí es la plata. Esto es un mensaje que lo queremos dar a los oyentes sin querer hacer apología del delito. Que crucen los semáforos en rojo porque en Chivilcoy te cobran porque dos mangos. Es barato. Sí, no, barato. No piensen que la multa es tanto como te dicen que va a ser. Nos están asustando. Nos están vendiendo como a los chicos una película de terror que no existe, oyente. La multa no vale tanto. Te asustan y vos, ¿qué haces? Te obligás a tener el registro al día, el seguro, todas esas cosas. Y en realidad no es tan caro. Por ahí te sale más caro pagar el seguro todos los meses o ir a... O ponerle nafta. Claro, o hacer las cosas... O andar, ponele. Bueno, sin querer hacer apología de que se hagan infracciones. Te voy a decir una cosa, esto para mí es una denuncia, por ahí es muy fuerte para diciembre lo que te voy a decir. Pero esto es, lo hicieron a propósito, lo de las multas. Después le preguntamos a diciembre a ver qué le parece. Para que el policía, la coima, sea más alta. ¿Por qué? Porque el tipo agarra y te dice... Y flaco, un semáforo en rojo son 1.953 pesos con 32. Es verdad, es verdad. Entonces agarra y vos le decís, bueno, con un 10% te doy, te doy 100 pesos, te dice. Flaco, son doluca casi. Porque ya ahí ya no es 1.009, sí, sí. Son doluca. En la segunda charla ya, ya te, es alto se el duplicó número. Es alto. Entonces como diciendo, dame un poco más. Entonces para mí es un aumento encubierto a la policía. Que ojo, si hay escuchando a algún policía, no son todos, De cada 10, 9. 9. Sí, pero es alto el porcentaje. ¿De qué? De los coimeros? Que aceptan. Sí, ¿de los coimeros? Sí, pero no son todos. Después vamos no a tener... Justo el que esté escuchando por ahí, Thompson. Ese no es. Sí, un saludo a todos los servidores públicos, que hoy estuve hablando con un policía y en el medio de la charla le tiré algo de los bomberos para ver, y es un clásico. Hay pica. Policías y bomberos. Es clásico. Vos le hablás bien al policía del bombero, sí, y se pone el orto. Dice, pero no tiene revólver. Ponele, de cualquier cosa dice, pero no tiene revólver. Vos agarré y decís, qué bien los bomberos que el yo te apagué un incendio con 6 tiros. Esto es lo que apagaron en 2 horas. Yo te agarro con los matafuegos, los patrulleros, te lo apago en 1/2 hora. Eso. El bombero, ¿sabés que es el bombero? Me dijo un día un policía. A mí, ¿sabés qué me dijo? Pero en realidad lo llaman a ellos y le sale más caro. ¿Por precio? Sí. ¿Por qué? El bombero sale más caro. Sí, porque aparte el bombero se tiene que poner los guantes y agarrar los pedazos. Sí. El policía agarra, va y se para ahí, apoya en el capó de su auto y ya se empieza a escribir. Igual ahí pica en ese momento el desmembramiento cuando un tren agarra, atropella a alguien. ¿Quién agarra? Sí. No, para mí es por sorteo. Para mí siempre agarralo vos. No, el nuevo se come 5 o 6 trenes, Uno nuevo paga derecho de piso. Y para mí lo carga, tipo de eso. ¿Sí? Tirá esto al friso, ¿viste? ¿Lo cargan? Le pone en manos de otro, pero encontrás hace un año para que el tipo se impresione. Claro, dice, tenía 3 manos. Dice, sale impresionado el tipo, dice, estaba muy destrozado. No, tenía 3 manos. Sí. Escuché una cosa, el bombero para mí... Te escucho. Dice el policía, esto es dicho por un policía de buena fuente lo que te digo, es un policía frustrado. Es un tipo que no pudo llegar a ser policía... Pero le gusta estar dentro de la fuerza. Estamos hablando del bombero de que cobra, el de capital. No te damos federal. El bonaerense no. Y el bonaerense, por eso otro. No, el bonaerense es voluntario. Para mí ese bombero es... El bombero de capital, el pago, sí. Es un tipo que no te va a arriesgar las piernas. Son como los jugadores de Europa, los bomberos de capital. El tipo, por ejemplo, hay un incendio y está en la puerta y hay que sacar a alguien y empieza a pensar... Pero tengo 3 pibes. La piensa. El de acá, el de este lado, de la General Paz para acá, no piensa, no lo piensa. Va y se mete el tipo. Porque es voluntario. Entonces, vos pensás que un tipo se dedica a ser bombero sin que le den un sope. Duerme en el cuartel de bombero. Hay que ir a buscar, no sé, un tipo a la vía. El tipo va a buscar el tipo a la vía. Y no está preparado para mí para eso, un bombero voluntario. No está preparado para eso. Tendrán que darle algún curso o algo, no sé, para que se acostumbre a los pedazos, algo, un curso de que pueda haber cosas, porque si no el tipo es un tipo común que labura de fletero o es fiambrero, cualquier cosa, no es bombero, la profesión de bombero, ¿qué encierra? No encierra nada, el policía te encierra. En realidad ahora el policía tampoco, el juez. Muchísimo vamos a tener para el programa de hoy, programa número 124. En realidad no es muchísimo. Es lo que entra en 3 horas, porque no, tampoco vendamos tanto. Pero 124 programas es muchísimo. Pero sí. Viste todo lo que te dicen, vamos a hablar de muchísimos temas. No, vamos a hablar de 2 o 3 temas. Claro. ¿Sí? O 4 o 5. Nos cuesta igual a veces. Thompson está cansado. 6 o 7. Está cansado Thompson. Ahora le vamos a dar un aperitivo para que se levante un poquito. Tenemos un quesito, un lomito, un matambre. Y tenemos temas para el programa de hoy tan serios como es la cara de Jorge Rial cuando se despierta. ¿Viste que Jorge Rial tiene que estar al borde de... No sé, pero está al borde de que le falle algo, ¿no? La carita, es como encierras. Programa número 124 y largamos un test a los oyentes... Porque estamos haciendo un test de oyentes, qué tipo de oyentes escuchan la Copa Derramada dentro del estudio de marketing que está haciendo la radio. Nosotros tomamos nuestra parte, entonces decimos, bueno, ¿a qué público nos estamos dedicando, Michelle? Para saber cómo comportarnos correctamente. O sea, que vos decís que nosotros no tenemos que adaptar al público. tenemos que saber primero el tipo de público que tenemos, que nunca lo supimos. Para... Ahora que faltan tres programas. Sí. Esto, bueno, nunca es tarde. Terminamos. No, nunca es tarde. ¿Qué querés saber si faltan dos jueves? ¿Qué querés ser como el resto de los programas que a fin de año te mandan aflojan la torta de repeticiones? Refrito. Te hacen refrito. ¿Te das cuenta cuando una novela, una novela ya no saben qué carajo hacer porque es la cara del protagonista recordando besos y cosas que le pasaron? Son seis capítulos. Te mandan esas cosas. Y aparte se escucha una música y se pone así como marmolado y hace... como que piensa. Yo sigo mucho, siempre una novela por año, te sigo. Qué raro. Te sigo, soy novelero. No te veía mirando novelas. Soy novelero. Qué raro. Pero porque son novelas más ficción, no es la novela esa de Migré. No, antes te veía la de Migré. ¿Cuál te veías? Soy novela. Una por año te veo, ¿no? Pero te una sigo de amor mucho. Te mirabas. Y te miraba la... No, de amor no, te miraba... ¿Y la novela de qué son? Nunca vi novela de tiro. No, pero hay cosas... El Pulpo Negro era. Sí, la de la que era Pablo Echarri con Celeste Cid. Fue una de las que seguí mucho. Bueno, pero eso para mí porque... Que el malo era era Shabram. No, vos eso porque vas detrás de la manada. Era un momento que todo el mundo decía, no, es buenísima, pero resistiré. Yo la vi. Resistiré no, antes te digo. Bueno, entonces antes. Yo te digo la manada, te digo la resistiré. Todo el mundo decía, yo miro resistiré. De pibe te veía mucho Libertad Condicional. Pero era pesado eso. Era re pesada, a las 3 de la tarde, re pesada. 3 de la tarde. Era raro, era muy temprano para que toquen esos temas. Sí, antes se tocaban temas que... No había preso a la tarde. Estrellita te hablaba de la masturbación a las 2 de la tarde. Estrellita mía. ¿Cómo te hablaba? Y estaba con el oso y medio como que vos pensabas que se estaba tocando. Pero vos pensabas. Yo era adolescente. Era todo. Era la novela. Ponele que agarre y decís, Mimi, por ejemplo. ¿La viste, Mimi? Mimi Marshall. No, Mimi, que Florencia Bertotti. No, pero trabajó Mimí, un amigo en eso, sí. ¿Mimi? Sí. Bueno, Mimi, por ejemplo, lo mirás y te das cuenta en una apología a la prostitución. ¿Vos decís? Encubierta, pero sí, Mimi. Mimi es nombre... Yo no conozco a nadie que se llame Mimi. Para mí no conozco, o sea, el Mimi es como el... Vos por el apodo nada más, sí, o sea, ya tirás... Mimi. Estás prejuzgando. Decí Mimi. ¿Estás prejuzgando? Decí Mimi. O juzgando. No, te estoy contando la verdad, estoy contando de la parte de atrás de la de Mimi. Está bien, bueno, yo seguidor de novelas, seguidor de una novela por año, este año estoy siguiendo una. ¿Cuál? Y Sos mi hombre estoy siguiendo. ¿Sos mi hombre? Sos mi hombre estoy siguiendo. Es una novela de amor esa. Sí, por tiene, el un nombre, digo, tiene un poquito de todo. Y ahora me perdí lo que te iba a decir. ¿En qué canal ¿Por qué es? En el 13. Yo miro mucho el 13. ¿Vos mirás mucho el 13? ¿El 13? Mucho el 13. A mí me gusta mucho. Leo mucho Clarín. ¿Sí? Sí, de. Esto sí. Porque queda solamente dos días un objetivamente, día para el 7D. Objetivamente. ¿Sí? Para mí, ellos lo eligen todos los días. ¿Quiénes ellos? A Clarín. ¿Quiénes? No sé, así dice la publicidad. Soy muy influenciable, te digo, soy muy influenciable. ¿Te aprendes frases de Clarín? Sí, veo la publicidad y después escucho la las propagandas. Después escucho la declaración jurada, ¿cómo se llama? La presidenta, Cadena Nacional. Y le digo, tiene razón. La presidenta. Tiene razón. Cambiás en... Ponés TN y al toque pasaste a ATC, ¿cómo es ahora? ¿ATC, no? Canal 7. No, Canal 7. La TV Pública. La TV Pública. Y ahí cambiaste. Sí, ahí cambié el toque. En el medio te pasé por un magazine, cosa que me hice doctor. De curso. Sí, en el curso. Pero bueno, no sé por qué te decía lo de la novela, pero te sigo una novela por año. Y bueno, estamos haciendo el test de oyentes y le tenemos que hacer una pregunta que me gustaría que contesten a los teléfonos 1561-540359 o que llamen al 466-6559. Si están por afuera, tienen que marcar 0237. Estamos en la República de Moreno y tenemos nuestra propia característica, que es 5411-0237. El test es el siguiente. Le preguntamos qué es ser más solidario a un oyente. ¿Organizar un festival a beneficio? Ah, ¿tiene opciones? Sí, porque hay que... No podemos ir con 20.000 respuestas. Claro. Preguntamos... ¿Qué es ser más solidario? ¿Organizar un festival a beneficio? Sí. ¿O comprarse una hamaca paraguaya y estar en el living calentito mientras opinamos de cosas? Para mí no. No te pregunto a vos, le pregunto a los oyentes. Pero yo como oyente te lo digo. Para mí no. Para mí es muy obvio. Después me vas a ampliar tu declaración, pero no quisiera que influyas sí. en la decisión de los oyentes. Me parece que no. No. Repetimos entonces que es ser más solidario, organizar un festival a beneficio. Pueden mandar FB, si quieren, Festival Beneficio. FB. Sí, o comprarse a Maca Paraguaya HP. Me parece que nos van a mandar más HP que, que el ACB. Tiene más gancho. Sí, tiene mejor. FB, no ACB. ACB. ACB. FB. FB. O HB. HB. Sí. HI. HIV. Bueno, esa es... ¿HIV qué sería? La encuesta hoy. Hoy invito, inauguramos sección. Hoy invita a Vicky. Hoy inauguramos sección. Inauguramos nuevas cosas. Tenemos charla. Tenemos entrevista a la gente... De Santa Esquina, una banda heavy, es linda banda para escuchar, después vamos a tener un poquito de eso. Pero para todo lo demás existen, ¿cómo te diría? Sí, existen formas de cambiar. Para lo que hacemos nosotros no hay remedio. No hay remedio, compañeros, la vejez siempre te alcanza. Hasta las tabas se cansan, no hay pasito compadrón, falta y resto al corazón. Y en la última alborada, mal descansar en la almohada, los sueños de algún amor, pero siempre un aguacero viene a limpiar la vereda. La esperanza siempre es grela y renueva la ilusión. Después de cada aguacero hay promesas de febrero, y en febrero es la alegría que se llama carnaval. Y las guachas están alzadas porque siempre enamorada va la copa derramada. Ese ritmo, ¿de dónde habrá salido el ritmo de ta, del cine, ta, del ta, cine, ta, ta, ta, del cine. Ta, ta? Es muy argentino ese, ¿no? En el cine, cuando no empieza la película te ponen ese. Y el grito, una más que no jodamos más. Sí, una más. Muy buenas noches, Arrabal. La verdad que feliz y hoy un tanto melancólico el canto, pero hermoso se lo escuchaba realmente. ¿Qué tal? Bien arriba, vamos, vamos, bien arriba. Arrancó bien arriba. No le sale, no le queda. Gracias, gracias por esa efusividad, gracias por este buen humor, gracias por tu buena onda y sobre todo, gracias por la profundidad de tus cantos. Sí, eso ya me lo había dicho el proctólogo. Es mi padre. Quería contarte que mi padre es el proctólogo. Que la atiende Arrabal. Hermosa camisa la que tiene puesta ahora. A mí no me dijeron nada de la Samica, ¿eh? Muy, una amarillenta. Muy de café manchado. ¿Te meto una amarillenta? Pero te estamos... Amarillo, amarillo. Un minuto. Un toque. Hola, buenas noches. ¿Tenemos un teléfono? Hola. Sí. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien. Llamaba por la encuesta yo. Ay, dígame. Nombre, pero primero nombre. Sí, primero nombre. Qué corto que es el llamado de ahora. Dígame el nombre. Mi nombre es Anónimo García. Anónimo García, la edad Anónimo. Mi nombre es Culero Connor. Culero Connor. Su edad. Lo conozco. Su edad, Anónimo. 31. 31 años. ¿Estado civil? Juntado, podría decirse. No, se dice emparejado. ¿Emparejado? Sí. Ah, bien. O amontonado. O amontonado. O abotonado. Bueno, dígame, no, dígame Anónimo la encuesta, opine. Opino, yo opino que uno podría evaluar que puede ser más solidario quedarse en la casa, porque si el lugar en donde es la movida esa solidaria sí. Está lleno, le está quitando espacio a alguien más. Muy bien. Muy no, bien. Pero no me tiene que contestar en serio. Muy bien. Aparte, bueno, Hamaca Paraguaya entonces elige... Sí, sí, sí, Hamaca Paraguaya. Aparte, uno tiene que estar bien con uno mismo para poder ayudar al otro, ¿no? Pero por supuesto, siempre. ¿Cuál es su acto solidario que hizo últimamente, para que nos cuente? El último acto solidario fue no tomar un colectivo. Porque tenía mucha gente, es muy congruente con todo su pensamiento, me encanta, Anónimo García. Dígame una cosa, ¿cuál fue el último acto solidario que tuvieron con usted? No paró el colectivo que quise tomar. Porque estaba lleno. Claro. Me encanta. Eso es un coletivero. Ay, tenemos que ir a una tanda. ¿Quiere dejar sus datos en línea privada? Porque participa por llamar directamente a la Copa de Rabada. Llama, participa un concurso por un vino. Sí, o ¿no? Siempre. O puede haber un sorteo y puede haber una invitación para el asado final de temporada de la Copa 2012. Bueno. Entra en el sorteo. Dígame sus últimos tres números, por favor. 696. Anónimo García, deja anónimo sus datos en línea privada. Los dos primeros. Y ahora nos vamos a una pequeña tanda. Quédate anónimo porque tenemos un programón en el día de hoy. Arrancamos muy arriba. Ah, no es un programón tampoco. Es mentira. Bueno, es mentira lo que dije. Sí, programó, ¿cómo que no? Sí. Siempre hay que tirar más para arriba. Anónimo, gracias por llamar. Un abrazo, bueno, y ya participa del sorteo, ¿eh? Gracias, chao. Chao, saludos. 696 Anónimo García ya se quedó en. A mí no se llamaba, ¿no? Bueno, vos tenés que desconfiar de todo. ¿Por qué no desconfías de los últimos tres números? Una espera malherida, un amigo que se embriaga por una causa perdida. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Devoré la luz. Devoré la luz. Postales de la historia para la Copa Derramada. Johann Sebastian Bach, con apenas 6 años, compuso su primera obra sinfónica. Eximio pianista, también se destacó por su personalidad jocosa y su insaciable apetito sexual. Según se comenta entre corrillos, sus manos eran tan rápidas para el teclado como para las sinuosidades femeninas. Entre tanto, los conductores, con sus piroquitas blancas de cotillón y un tecladito Mickey Mouse cada uno sobre su polla Iniesta, corretean muchachas por la plaza de Moreno, risa que te risa. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Terminó medio americanizado. Esta ha sido otra, medio con un tono sureño. Es que en este momento estamos tratando de ingresar a Hollywood. No creo que haya estado haciendo eso que dijo. ¿Qué dijo, por favor, que estaban haciendo los conductores del programa? Me permito repetir esa pequeña frase. Entre tanto, los conductores con sus peluquitas blancas de cotillón y un tecladito Mickey Mouse sobre su polliñista, gallego, hijo de puta, corretean muchachas por la plaza de Moreno, risa que te risa. Esta ha sido otra postal de la historia para la copa derramada. Eso es más del western. No soy, ¿viste? Sí, es del western. Que... pero dice que están vendiendo lo estamos están vendiendo. Abriendo nuevos mercados. Qué bien le hace el western, el gallego. Dado que la crisis española nos está dando por culo. No hay película de gallego de cowboy, ¡no tenemos, ¿no?, negros, coño! Perdón, entonces, en vez del espagueti western, sería la paella western. Claro, sería la nueva paella western. O la, la tomatina western. Cantimpalo western, me gusta. Sí. No hay película de gallego de western, de tiro. Sí, hay una. ¿Cuál? El coño marcado. No, ¿de quién trabaja? A la hora del coño hemos señalado. ¿Quién trabaja? ¿Vuelan esos fardos cuando hay viento? Fue la única... ¿Ves que en cine hizo un protagónico Pedrito Rico? Me encanta la entrevista, claro, íntima que estamos haciendo. Me gusta que venga para radio, decir padre, solamente la postal, ¿no? Sí, pero, sí. Bueno, pero igual que lo vayamos conociendo un poco, por lo menos ya sabemos la clase de persona que es. ¿Usted trabajó de tiempo? ¿Doblista alguna vez? Sí, he jugado al tenis mucho tiempo. Y por ejemplo, ¿cómo es el diálogo del tenista, el doble del tenista? ¿Cómo? Sorry. ¿Y cuando hace un tanto? ¡Yeah, coño! ¡Mierda! No, ¡gilipollas! ¡Chupa! Así traduce. Sí, se va. Pero creo que vos no le podés decir lo mejor, que él dice. Lo mejor, yo lo que comparto con ustedes, lo mejor que traducen ustedes son las películas de porno. ¿La gallega en la película corno? ¿Corno? Sí. Porque es gallega y coreano ahí. La gallega le pega, te tiro un marco de una ventana con la, como me la pone. Ahora o nunca, gracias locutor español, vamos a decirle su nacionalidad verdadera. ¿No tenés ninguna gallega que pueda decir que venga? ¿No tenés gallega? ¿Alguna gallega que llame por teléfono? ¿Así tiramos esa ventana? La intención es no exponer a vuestra evidente, de acuerdo a los relatos históricos de generación, que venís dando muestras desde hace un año a esta parte, a ninguna compañera. A ninguna cotarraña. No queremos entregar su dignidad a cualquier argentinillo. Sí. O Juan Manuel Serrat. Sí, argentinillo. Argentinillo comunista. Argentinillo, antes éramos sudoca. Latinoamericanista. Sudoca éramos, ¿no? Sudaca. Amigos de Seomínido Chávez. Sudocas. Sudoca éramos. Sudoca. Sudoca éramos nosotros, sudoca, los argentinos, para ustedes. No nos olvidamos cuando nos decían, fuera de aquí, sudoca. Fuera sudoca. De aquí, sudoca. Sudoca, vete de aquí. ¡Vete de aquí! ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas, sudoca? Siempre los argentinos han sido bienvenidos en España. ¡Mentira! Yo tengo un amigo plomero que le hicieron pasar la mil y una. Y a pesar de ello... nos han expropiado nuestras empresas, han arrastrado por el fango. Sí, le aclaro que ahora el dueño de la empresa está en cana porque no sé cuánta guita ha habido. Simplemente un pequeño error administrativo. Sí. Dígame una cosa. Ahora le vamos a expropiar las cartas españolas porque no son españolas. Es mentira que sean españolas las cartas y acá hacemos una denuncia. Por favor. La carta española es por la vestimenta. Última por la pregunta sota. Y despedimos el la sota es de España. De la sota. No, la sota, el vestido de la sopa, de los taquitos que tiene la sota es de España. ¿Y de la sota? Y también, en España y Bermúdez. Última pregunta, Córdoba, por favor, del español que tenemos que... ¿Por qué para nosotros es tan fácil imitar y contar cuentos sobre los españoles o los gallegos y no los gallegos pueden imitarnos a nosotros? Dos frases que le diga, le dice una Johnny, no nos imitan, le dice una Johnny en gallego y en argentino. Te explico y usted hágame una en gallego y argentino. Nosotros podemos tranquilamente... imitar a los argentinos. A ver. Dos frases, digamos. A la frase, vente pa' aquí, chaval. Déjame pensar un argentino. ¿Está pensando en estos momentos un argentino? ¿Se le nota? Che, venite. Pero suena medio como robótico. Sí. A ver, día de vuelta en España. Chaval, vente pa' aquí. Ahora en argentino. Muy natural ahí. Sí. Che, venite. Claro, como lento. Sí. Un fletero, es fletero. Necesita pensarlo. Es fletero, es un Hugo. Es fletero, tuvo una CB hace poco. Bueno, es fletero. El otro día me di cuenta en la cuadra, tengo tres personas que han sufrido un accidente cerebrovascular o algo y tienen una parte del cuerpo paralizada. Ahora me contás. Me di cuenta que a todos, es cortito, a todos, sí. Todos la mano cortito, esa que pero... tiene, la mano esa que tiene media, que se le fue media rara, claro, le queda justa para agarrar el cable de la cortadora de pasto. El ACB les quedó. Es totalmente conforma, útil. ¿Eh? Totalmente, a la altura justa para agarrar el cable para que no te lo agarre la máquina. Y yo veo tres tipos y digo, qué bien, qué técnica. Y cuando después me lo encuentro en el supermercado. ¿Quién? Estaba en el supermercado. Con vos. Y estaba con la mano igual. Y ahí la vieja le ponía, viste que el supermercado claro, tiene los changuitos. Ahí tiene que elegir qué poner. Sí, porque aparte, ojo, no aguanta mucho peso. ¿No? No. ¿Te gustaría tener una CB y tener el vaso en la mano? No me gustaría tener. ¿Y que te quede con la forma de vaso? Del vaso, qué bueno, por ejemplo. Qué bueno. A mí me gustaría que me quedara en forma de como agarro el cepillo de diente. Y yo ahí más o menos me manejaría. Mensaje, por favor. Mensajes que llegan al 1561-540359, ¿cierto? Sí. ¿Iba a empezar el bloque él? Sí, pero bueno, ¿qué pasó? Cambió con la entrevista íntima que tuvimos con el español, tuvo que ceder el micrófono. Che, desde el barrio Las Flores nos escuchan animales nocturnos, que se quedan hasta el punto del sol esperando que la carrera de caracoles termine porque el único objetivo es comerse, dice. Se ve que esto es algo del programa... ¿El programa anterior? ¿Será? No, no puede ser. ¿Cuándo es lo de los caracoles? Yo estoy con una plaga de caracoles. ¿Pero eso fue el programa anterior? Particularmente con una plaga. Pero hoy no hablamos de los caracoles. Pero todos los días tengo caracoles. Pero el caracol es un tema que nunca afloja. Sí, hablamos el jueves pasado. Terminé de pintar el la pared. El caracol es de absoluta vigencia. Terminé de pintar la pared de mi casa y veo tres caracoles que están... Porque le gusta la pintura. Que me pasaron por la pintura y me dejaron un hilito. Me dejaron un hilito, una franja bastante torcida, además no sabían peor que eran tan borrachos los caracoles, boludo. Viste, no tienen dirección. No. Yo tenía ese problema en una casa que alguna vez tuve y consulté a dos entidades que me generan mucha confianza. ¿En dónde es? Cuéntenos, Arrabal. Al hospital de clínica, donde no obtuve respuesta. Claro, no andaba el teléfono. Y después con Greenpeace. Esos son buenos, Greenpeace. ¿Qué le dijo? Me dijo, total, dice... ¿A dónde está el barco? Respira por abajo el caracol, pintalo del color de la pared. O sea, vos todos los caracoles que encontré, pintalo del color de la pared. Bien. Claro, y el tipo va caminando y lo ves, está mimetizado. Claro. Se le rompe la caparazón al... se le rompe la caparazón al caracol. ¿Muere? Pregunto. ¿Hola? Hola. Buenas noches, ¿cómo le va? Qué oyente joven que tenés. ¿Qué público? ¿Cómo le va, señorita? Bien. Dígame, por favor. ¿Hola? Le tengo que hablar con un público infantil. ¡Hola, ninita! ¡Ey, mamita! Hola. Hola, mamá. Abre la boca. ¿Cómo? No es... Dígame, ¿qué tiene para decirnos? Uno, dos, tres, ¿ya comienza? Se ha quedado muda. La hemos inhibido, me parece. Sí. No, la has inhibido. ¿Cómo te va? ¿Qué quiere decirnos? ¿Le agarró vergüenza? Sí, sí. Un beso, papá. ¿Qué dice? Un beso, papá. Qué lindo, mi amor. A quien sea su padre, un beso le mandamos al padre. ¿Qué pasa? ¿No tenés celular? Sí. Buenas noches. ¿Te dio el celular? Se inhibió un poquito, pero por ahí... ¡Chao, mi amor! ¡Chao, chao, chao! Besito para él. Chau. Elíjame. Hola, hola. Elija FB o HP. FB o HP. FB o HP. Elija. FB. FB o HP. AP. Acto para todo público. Muchísimas gracias y le mandamos un besito. Dadas las circunstancias, luego de este pasaje tan... Marcelo. Tan sensible, ¿verdad? Tan familiar, tan... Digámoslo, tan de cocina, de pueblo. Es hora de que empecemos a hacer radio. A las 21:45 de la noche, la copa derramada tiene que tomar decisiones, que no son simplemente esa pavadita, del chiste fácil. Queremos preguntarle, queremos saber y queremos debatir, básicamente... Dos de las personas más preclaras de esta radio, de esta F. Moreno. ¿Más preclaras? El señor Michel Torino y el señor Johnny Walker. Preguntar si el nombre de los profesionales, de los comercios, de las entidades, son los que nos generan la confianza para elegirlos. ¿Si el nombre te atrae? No si me atrae, si me genera confianza. ¿Por el nombre? Por el nombre. Yo nunca hasta aquí he tenido que hacerme... un análisis de sangre. Entonces me da a elegir el médico, mire, hágase el análisis. Entonces yo digo, bueno, voy a elegir. ¿Cómo elijo? ¿Puedo preguntarle a alguien, che, cómo te fue? Otro, no. elijo decir, bueno, tomo la guía, no me interesa ver la fachada del lugar, nada, digo, laboratorio tal, laboratorio tal, laboratorio tal. Claro, Centro de Salud Olavarría, por claro. ejemplo. O sea, el nombre le genera salud confianza. Salud Manía. El nombre, no el lugar ni quién lo atiende, sino el nombre le genera la confianza. Pregunto si la gente... No estoy preguntándole cosas para que usted me repregunte. Sí, hay que yo sí. lo que quiero son... Perdóneme respuestas. Que no le voy a hacer una pregunta. ¿Qué me está preguntando? Pero es una pregunta. No, le aclara. Cuando aclarás que no es pregunta, no es pregunta. ¿Y cómo se responde una no pregunta? Se elige un profesional, una institución, una empresa de la cual una requiere un servicio o la compra de un bien o lo que sea por el nombre, o eso no importa. Yo creo que el nombre es todo lo que tengo. No vale pregunta. No dije pregunta. No, yo creo que el otro día me nos acordaba el nombre, por eso. Creo que uno se limita mucho por el nombre. O sea, el nombre te delimita mucho en la si electrónica. Si vos le erraste al nombre, Johnny, le erraste al negocio. Sí, en la electrónica es mucho de meter palabras complicadas y dar. Bueno, pero vayamos a lo común. Vayamos a un dentista. Que el dentista es un lugar donde uno va con miedo. Creo que uno va con más miedo al dentista que al médico. Ir al dentista psicológicamente te agarra a la noche, te duele la panza, no dormí bien, sabiendo que vas al dentista. Aclaro que yo no voy desde los 3 años. Centro odontológico La Sonrisa, te dice. Claro, ¿cuál es? Por ejemplo, ese bien que dice 24 horas. 24 horas hay una muela que ya tiene la raíz mal en el cartel. Sí. Porque es 24 horas y te agarra, por ahí justo está uno limpiando y el médico está dormido y te agarra el que limpia. Comúnmente, a mí lo que me dan un poco más de confianza que yo sea ateo, de los odontólogos, son los centros odontológicos que le ponen nombre de santos. Por ejemplo, es como que tiene San Roque. Una especie de fe sí. que sí. me indica no, que... Si no te curo yo... Claro. Por idiota, te ayudo. Creemos mucho en Dios. Creemos mucho en Dios. No agarra la anestesia. Piensa en Dios. Y para el negocio particular, un almacén que diga fecha de vencimiento, por ejemplo, que se llame, no. Para mí, lo que me genera es... Todo podrido, le pondría yo. ¿Todo podrido? Para mí genera más confianza cuando vos haces lo opuesto a lo que la gente esperaría en confiar. Entonces, por ejemplo, agarré y ponés, yo de noche apago la heladera. Yerba, 3 kilos, así. Claro, todo lo que haces. Claro, por ejemplo. El arqueo de la caja lo hago a las 21 horas. Sí. Se llamaría, tiene un cartel un para poco para eso los chorros. Eso claro. los chorros. En mi barrio pasó con un almacén que se llamaba Don Roque, casualmente, sí. ¿no? Un hombre de esos de mucha confianza, que siempre decía, iba a la patrona, y a mi vieja le decía, mire, no lo lleve, Ana, esto porque lo voy a devolver porque no está bien. Este jamón es bueno y sale lo mismo que el otro. Esas cosas sí que tenía, ¿no? No sé para qué compraba. Era como el policía del barrio. No sé para qué compraba el más barato, porque se recomendaba el más caro. Para mí porque le convenía. ¿Para qué comprar el más barato? Comprar el bueno y claro. listo, pero no importa. Es como que yo te diga, no te lleves Don Fiat Roque, 600, llévate el Mercedes. Don Roque le decía, doña Julia, don José, lleves esto. Y el tipo lo pagaba, se lo llevaba... A ojos cerrados. El hijo no era muy confiable. Cuando se muere el padre, cagó el negocio. Le puso Emilio. No, pero no le cambies un nombre. Un mueble de mueblería era. Hasta Muebles que después Emilio. De 3 meses empezó a funcionar mejor porque le puso lo de mi papá. Emilio, antes era lo de mi papá, le puso. No, le puso lo de mi papá. Lo de mi papá. Ahí le llegó al corazón al pueblo. Mucha vieja. Claro. Mucha no, vieja. La vieja llorando abajo de la A de papá. Y las viejas nostálgicas ni anotaban, porque antes tenía libreto en Roque, ni anotaban, iban con la plata. ¿Qué va? Con la nostalgia, ¿no? Lo que atrajo. Claro. Y tenía la mamá, que estaba medio tullida. ¿La señora de Roque? Que la llevaba, la mamá del Emilio, chico este, de Emilio. Y la ponía para que molestara en la puerta. Se entiende con la silla de ruedas. ¿Para qué? Sí, para sí, que sí. parece que hubiera más gente. Porque tardaban más en salir. Claro. Le trababa, le cruzaba. La vieja se hacía la boluda y le daba la palanquita. Porque andaba tullida, pero la cabeza... Disculpe, doña Nora, disculpe. Y la corrían y eso... Ay, ¿y se acordaba qué? Doña Nora. Nora. Entonces, ¿se acordaba de qué? De que le faltaba el azúcar. Ah, no compré las especias. Volvía. Y volvía a entrar y volvía a comprar en lo de mi papá. Y a mí le había llenado la silla de rueda de publicidades, puede ser, por ejemplo, de galletitas no, de Raúl. Eso en el barrio no pega. ¿No? ¿La silla de ruedas con publicidad no va? Sí, se apantallaba con una propaganda de Ondina, por ejemplo. Claro. O con un paquete de chocolinas. Claro. Pero se rompe, ¿no? Entonces, ¿te genera o no? Estamos de acuerdo que hay que generar una cierta confianza con los nombres de los negocios. Un estudio jurídico, por ejemplo, que le genere confianza. Un nombre de estudio jurídico que le genere confianza a ustedes. Clandestino. Y a mí yo no sé. No, a mí... No, es muy posible que ganen los casos, porque el tema es ganar. Sí. El tema es ganar. La ley no es el tema, es ganar. resultadista. ¿Pero qué lleva cartel, lleva? La ley es más resultadista que el fútbol. Y desde ahora, hoy, que es 6D, mañana, que es 7D, después, que es 8D, Newton. Hay que, en la ley, no hay que cumplirla, sino hay que ganarla. Bueno, ¿por qué los estudios jurídicos se pueden llamar Pérez Moldes e Hijo y no poner el nombre? Somos Boga. Y poner el nombre del hijo y padre. No, porque es más importante el padre. Pero el hijo, en cuanto se muere el padre Boga, se arma a él el estudio con nombre de él. No le pone el hijo de. O si no, Peletti. Y sí. Asociado, pues son dos hermanos. ¿Por qué tanto se pone de hijo y no se pone Gómez Pérez y un amigo? Claro. Y un como título. No, y un grupo Pérez, de chabones. Claro. Y unos pibes de la secu. Claro. Por ejemplo, para contar un poco el contexto que armaron el lugar, claro. Bueno, contar un nombre, poco la historia del en lugar. En el nombre vos me tenés que decir, claro. ¿De dónde venís? Sí. ¿Qué haces? Sí. ¿Y cómo lo vas a hacer? O ponerle, o son tres cosas que tienen que estar en el nombre sí o sí. O si no, ponerle por una casa de electricidad. La pelota. Por una casa de electricidad y arriba pone electricidad Mauricio con la guita de mi suegro. Eso es honestidad. Blanque, cosas que cuando vos entras, ya conocés al tipo. Es honestidad. Claro, ¿de dónde la sacó? ¿Cómo hizo? Supermercado chino. Sí. Cobramos más barato porque no pagamos impuestos. Ahí está. No, y apagamos la heladera. Sí. O por ejemplo, que agarren y te pongan. Porque aparte, viste que tienen todo nombre de argentino. Sí. Los chinos se llaman aquello Marco. O leche Ricky. Leche fría hasta las 9 y 20. Claro. Desde las 3, desde las 3, porque te tardan en enfriarte de vuelta. No, y aparte le pegan todas etiquetitas a los yogures y todo, dice, congele antes de usar, dice, porque así le da el golpe ese de frío. Sí, a la leche le ponen yogur. Sí, ya. Y a los vinos licores, son todos licores los vinos. Le creen con un fibro. Sí, este es mi pancito. Por... El otro día también vi un cartel. Me gusta el tema de poner parentescos que no tengan que ver asociados, ¿no? Amigos de la facu. Sí, me gusta el contexto de por qué llegan a ese lugar. Me parece que eso es importante. El otro día vi un cartel que decía Electricidad Gómez con la guita de mi suegro. Con la guita de mi suegro. Con la guita de mi suegro. Dos veces lo vi, por eso te lo cuento. Sí, está bien. Se da mucho últimamente. Se ve que tiene sucursales. Sí, porque aparte el tipo pone en todo el barrio, no es que pone donde lo conocen nada más. Creo que alguna vez que huevo, he comentado este cartel desafortunado en el departamento de violencia familiar, que en la puerta dice golpee y será atendido. Claro. O sea que si medio... uno no golpea no te atiende. ¿Cómo debería decir ese cartel? O sea, cada lugar tiene que estar escrita las cosas de acuerdo a la gente que va. Anúnciese, porque no podés poner en violencia familiar, golpee y será atendido. Porque es una cosa que... Vos fíjate los nombres en las agencias de lotería, por ejemplo. Son todos relacionados para que el tipo juegue más. La mina por la ventanilla le dice, te hago la boleta. Lo vuelve loco. Y ahí le dice, dame un 15-6, dame un... jugame 3 pesos al 86, 4 en la matutina, 5 en la... Y ella le dice, te lo hago en los primeros 10. ¡Fua! Y dame un telequino, y dame un juego de Maradona, y dame el de Susana, y papá, lo vuelve loco. Lo mismo que la panadería cuando vas a comprar el medio kilo de pan te dicen factura A o factura B. Claro. Y ya factura, decía, uy, yo no quería llevar factura. A mí me gustan más los miñones. Yo no tengo forma de declarar esto, le digo yo, los 10 pesos del loco, pan. Loco, sos una masa. Sí. Ah, tienen todo está bueno eso, tendría que tener relación con el rubro. Allá hay un muchacho que puso un taller de bobinaje, hizo un microemprendimiento, se llama 10 planes de trabajar. ¿Así se llama? Claro. ¿10 planes de trabajar es lo que gana? No, lo que así arrancó fue el capital de inversión. No hay que decir la verdad. Entonces te puso 10 planes de trabajar, bobinaje de motores. Monofásico o trifásico. Test para los oyentes, para saber qué tipo de oyente estamos teniendo últimamente, qué es más solidario, organizar algún recital a beneficio o comprar una hamaca paraguaya y ponerla en la cocina de tu casa mientras esperás que se haga un churrasquito y opinás sobre cosas que te parecen que están bien o que están mal. Sí, FB para el Festival Solidario, HP para la hamaca paraguaya. Ya tenemos dos HP, ¿no? Dos HP que vamos a estar entregando sin cartucho. Dos HP sin contarlo a Raval y a Thompson. Todavía no hemos votado nosotros, en un ratito vamos a votar. Somos dos HP. ¿Cómo le crece el pelo a Thompson? Impresionante. Se viene la entrevista con Santa Esquina, que ¿por qué la estamos haciendo, Michel? La estamos haciendo porque somos una radio comunitaria, somos una radio que le queremos dar oportunidades a la gente, así como nos han dado a nosotros, ¿no? Después de estar 4 años con salidas intermitentes y cada tanto un fin de semana. Así que esa oportunidad que nos han dado a nosotros, nosotros se la damos a los demás. Si estuviste preso, si estuviste en algún instituto de menores o tenés algún problema con adicciones y estás internado, la Copa Derramada te da la oportunidad. Venite, tomate un vinito con nosotros y vamos a salir a patear y a tocar timbre por el barrio. Si tenés una causa, ya sabés lo que te va a pasar. Y te decimos cómo ponerle gusto a las facturas y a los bizcochos que en un centro de recuperación pasan a no tener. Al ganador dice. Sí. Horrible los bizcochos de los semáforos, quiero aclarar. Digo, sí, yo entiendo que los pibes tienen enfermo, pará. Pero no te ponen pero ni sal ni azúcar, nada. O sea, no hay nada blanco que le puedan poner, aunque no. sea pintarle la sal de otro color, no, le pongan. Le esconden a la harina también. Sí, los bizcochos no. están hechos con otra cosa. La que hacen bien, por lo menos, el recubrimiento son las tortitas negras. Sí, porque es lo único que tiene otro color, porque es lo único que le dan. Pero pónganle colores, engañen. Engáñenlo. Mensaje, por favor. Al ganador dice, no cambien copa, el humor nos permite reírnos y pensar profundamente sobre cosas que queremos cambiar. Gauchus. ¿Nosotros hemos cambiado alguna vez? No. Para mí te cambiamos todo el tiempo. No. No sostenemos un archivo. El que más cambia es un archivo nosotros. Yo lo que quería, antes de olvidarme, perdónenme, la murguita que hice al principio. Sí. Excelente. La quería... No, la chica. La quería dedicar. Ah, ahí está. A Alejandra, una amiga, Alejandra Arreondo. ¿Está con problema? Que cumple años el 12 de enero. ¿El 12 de no enero? La puedes llamar el 12 de enero. No, porque estamos. Me olvido de los cumpleaños. Como no, me acordé, no estamos. Es bueno que se acuerde ahora. Le dedico eso. Hoy que es 12 de diciembre. Por su cumpleaños, porque yo sé que tengo una memoria de mierda. Hoy y que me estamos olvido de casi todo. Un mes, ¿viste? Te manda fecha. Bueno. ¿Cómo dijo? Que ella cumple años en enero. Sí, el 12. Ah, gracias. Sí, el 12. Hay síntomas. Uno ¿cuándo va... cumple años? El 12. ¿Ahora? Sí. Tipo febrero. Ahora, principio. ¿Qué año? ¿Le manda saludos ahora? ¿A quién? Sí. Para mí no está, no es sí. suerte, ¿eh? No es buena suerte mandar. Revolución en Facebook. Una mina. Revolución en Yo Facebook. En ningún momento hablé de ninguna mujer. A mí no me mezclen. Revolución en Facebook con los afiches de la Copa. Muchísima gente que está dando su parecer. Entren al Facebook, la Copa Derramada 2012. Nos encuentran porque es la Copa Derramada. Busque por ahí donde está. Donde tengo el pelo de Andy Kundesov. Donde la producción ha colgado un afiche con la foto nuestra. ¿Cuál soy yo? Pero me digo como que es Brigada. Sí. Y se armó un debate a ver quién es el mejor de Brigada dentro de los oyentes. ¿Hicieron esto o los facebookianos? No sé cómo se les ¿qué dice. ¿Qué están buscando? ¿Cuál es el mejor de Brigada? Sí, mandan aguante el Coronel Lynch, aguante Faz, aguante Murdoch. Nadie manda por Mr. T. Nah, lo odiábamos. Nadie manda por Mr. T. A Mr. T lo querías cuando eras chiquito. Yo no viajo en avión. No, yo no era chiquito, sí. No, negro, cagón, negro más cagón. Negativo que la mierda. Me pero... consigue después la música de Los Magníficos, por favor. Es una linda canción. Así que los delata la edad. Dicen uno, dice aguante Mario. Ah, otro que dice Mario Baracus. Cuando dice no te metas con las drogas. No ah, sé. ¿sabe todas las voces? Sí. De cada uno que dice. Sí, esto lo sabes todo. Che, me mandan mensajes polémicos también, ¿eh? Por favor. En léalo. Contra de la solidaridad me mandan, ¿eh? Dicen que la solidaridad es una mentira. A las que se hacen, los que se hacen los solidarios buscan provecho propio. ¿Eruto? Así termina. ¿Eruto? Provecho. Ah, ¿vos? Sí, yo. ¿Vos eruto? No, mandar un mensaje y yo le hago la mímica. Solidaridad, ¿cómo es el mensaje? ¿Vos arroba bien? ¿Cómo es el mensaje? La solidaridad es una mentira. A los que se hacen los solidarios aprovechan para provecho propio. ¿Me puede hacer una canción con eso? Ah, pensé que un eruto. ¿Con respecto a la solidaridad? Sí, si lo leo de vuelta. La solidaridad es una mentira. Es una mentira. Me digo letra de León Gieco, me suena. La solidaridad es una mentira. Es más, para mí es más Mercedes Sosa esa. La solidaridad es una mentira. O más Ricardo Darín. Sí. Claro que sería. La solidaridad es una mentira, la solidaridad. 21:59, cuando volvamos... Van a estar los mañetitos, hoy vienen los Mauricios. El solidario de mentira. Estaba pensando en la canción, escuchá. Están los 59 segundos. Que van a ser más de 59, me tomo una pequeña licencia. Sí. En esta radio largo también, había otro que hacía largo, radio, que hacía largo, una postal también. En esta radio película. En la cual se lucha, verdad, contra sí. toda modalidad de discriminación, que sí. me parece muy bien, y la defensa de la identidad de género. Que comparte. Hoy vamos a hacer un manifiesto. Un manifiesto en defensa de género, que no me pertenece, obviamente. Un manifiesto en defensa de género vamos a tener entonces en los 59 segundos, que son un poco más largos que 59 segundos. 62. No, yo calculo que andaremos en 40 minutos. No, bueno, no.

Viaja por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves por FM Moreno 90.1. Las estupideces empiezan temprano. ...22.09, 9 minutos han pasado de las 10 de la noche... ...41 minutos... ...no puedo, 51 minutos faltan para las 11... Esa cosa hay que ser claro... ...bueno, le puedo decir a la gente que hace 32 grados... Basta y hacia 21. De dar publicidad... ...por ejemplo, por favor... Ah, haceme después acordar que tengo un mensaje también, otro más... Un mensaje tiene Arrabal, te hago acordar ahora, ¿puede ser? ¿Y sí. A cuenta? No, quería... no me quería olvidar... ¿Esta es la parte de sociales? Sí, quería mandarle un saludo a Alejandra... Que el 12 de... Pero ¿qué le pasa? Un 12, no le manda... un 12 de esto, no de diciembre. Un 12 de esto sé que cumple años. Y bueno, es una gran amiga. Nos sumamos. Yo le voy a dedicar una a Alejandra. Una oración el día de su cumpleaños. ¿Le va a dedicar una? Sí, le voy a dedicar una a Alejandra. Una oración. Tengo mensajes. Mensaje, por favor. No sé si es el rayo. O es otro oyente, pero dice: ¡Hola, hola, hola! Es el Rayo. ¡Hola, Rayo! ¿Cómo les va? ¿O es el Rayo o es Elvira? Sí. ¿Cómo les va su fiel compañero y fan número uno? ¿Cómo le va? Pregunta. Sí, ¿cómo le va? Bien. Bien. Bien. Bien nos va. ¿Y qué dice el mensaje? Eso. ¿Cómo nos va? Nos va para... Ahora, ¿por qué no nos llama por teléfono y le contamos cómo nos va? Yo voy a contar al aire cómo me va. ¿Pero qué, San Pepín? Oye, ¿eh? ¿Qué San a mí Pepín? Me gusta que te pregunten cómo te va. También el mensaje está sobrevaluado, el mensaje de radio que hay que mandar algo. Está lindo saludarte y decir hola. ¿Y qué otra cosa puede decir? Dice y mantener la contestación. Nosotros mandamos por radio. Sí, pero es un diálogo. ¿Cómo está? Es imposible hacerlo. Bien, te llamo. ¿Todo eso por radio? Sí, te llamo. Sí. Esto es una degeneración. Sí, una publicidad extraña. Por favor, no se me distraiga con... No, es de lang.com. Es con una, internet. Una che, poronguita. El 20 de tenemos el asado de la Copa Derramada que despide fin de año. Tienen que confirmar su presencia y en esto apelamos a su honestidad sueca, digamos. Porque la honestidad argentina es muy chanta. La honestidad sueca de decir, voy a ir... Decía tu franqueza, que es de Francia. Voy a ir, nos mandan un mensaje, voy a ir, soy tal, voy a ir, se comprometen y el 20 de están acá porque hay que calcular la carne. La entrada, un alimento no perecedero, que en este caso es una botella de vino tinto. No, porque por eso tenés un hijo. Vino tinto rico es la entrada de la Copa Derramada, alimento no perecedero. Cuando se habla de elementos no perecederos... Cuando se habla de elementos no perecederos, no nos va a traer el hijo, el cuñado, que todavía no perecieron. Porque la entrada es un vino de 30 pesos que va a ir a parar a las arcas de la Copa Derramada. Sí, y esta noche vamos a brindar... Se cortó. Vamos a brindar con todos los oyentes que quieran participar. Así que la confirmación a Rabales, vía teléfono, por línea o por celular. Y si no, a la página de la Copa, que es lacopaderramada@.com, chat FM... copa@derramada.com, con D larga. De larga. Me interesa seriamente este evento. Quisiera anunciar los teléfonos y comer esa exquisita carne argentina. Anuncio. Bajamos poquito. Comunicaos con el 156-154-0359 o con la línea habitual de Radio FM Moreno en este horario, en el de la Copa Derramada, al 4666-5559. Si no eres de la localidad de Morelos, como dicen ustedes aquí, los hermanos los argentinos, la nación, el país, la República de Moreno, Western. Debéis, antes que todo, poner adelante el 0237. Gallego igual, pero... Es incómodo, gallego. Bueno, pero es al aire que hay que confirmar, sí, ¿eh? El 20D nos tienen que mandar, mándelo por Facebook, mándelo por mensaje, sí. O llamen diciendo... Quiero estar ahí. Sí. La entrada... ¿Y la vamos a buscar? ¿La vamos a buscar a Alejandra? Sí. ¡Qué fuerte que estamos hablando! Pasamos con una combi a buscarlo a todos. Esto es el 20 de un asado. Va a ser un asado muy particular, hablando... no como lo que se viene. Claro. Bájame la música. ¿Qué es el lujo que tiene la Copa Derramada de que todas las semanas, todos los jueves de 21 a 24, la presencia de uno de los próceres de la política argentina, que es un expresidente doblemente elegido y una vez impuesto, que es el general, y así se vienen las noticias del general, a cargo del mismo general. Como dijo el general, voy a presentar las noticias del general. Los muchachos peronistas, pensar que acá se vamos a encontrar. Déjame esta. Por más que ahí abajo nos rompamos el alma, siempre algo llega. Pero la discusión tiene sentido, muchachos. Los que quieren ser privilegiados y los que quieren el privilegio de la justicia. Le voy a hacer unos mates a la negrita, mientras Lópezito trata de murmurarme algo al oído, pero la voz ya no le sale. Y no se olviden, muchachos, que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista buitre. Western. Y no se olviden, muchachos, que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista buitre. El lujo... De corazón. Déjame esa. Pero eso se llama peronismo tardío. Llegó tarde. Soy lento como los chicos. Bien, la comunicación está truncada entonces. Sí, está medio truncada la comunicación. Vamos a tener la comunicación telefónica con la banda Santa Esquina. Una banda no cordobesa. Comunicación telefónica con la banda Santa Esquina. la charla, el diálogo, una conversación. Nos van a estar contando qué hacen Santa Esquina, qué lindo. Sí. Vamos Santa a estar Esquina. Hablando para con Alejandro cuando se solucione el tema de la tecnología sí, y sí. Les pregunto si hoy por hoy somos esclavos de la nueva tecnología. Ustedes sí. Yo no. ¿Es la nueva esclavitud, la del siglo XXI? La de... Yo no. Yo por no. ejemplo. Yo no. Te cuento. Ayer nomás. Yo no. Ayer nomás. Ayer nomás había un pueblo encendido en mí. Con un color para no partir. Bien, ayer nomás tuve que hacer un viaje a Capital. Fui viajando por el transporte. Con cuando... Capital no sé ninguna. Recuerdo que fui contigo. Contigo aprendí. Que me has dejado. Contigo aprendí a ver el otro lado de la luna. Michelle sí, me llevó. Michelle, my belle, solemon trivon que viene en ser. Y me dejó en Liniers. Pensé que me tenía que trasladarme al centro. Y me olvidé la SUBE. No tenía la SUBE. Me olvidé de vivir. No tenía la SUBE conmigo. Y es una odisea realmente. Hoy por hoy viajar sin SUBE. SUBE, SUBE, SUBE. Del amor a la luz. Bueno, viajar sin SUBE es una odisea a la cual no estamos acostumbrados porque ya uno se desacostumbra en salir con las monedas. Cuando voy al tren... La vida es una moneda, el que la guarda la tiene. Cuando eso vos... que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Cuando me dedico a ir a la boletería del tren, me doy cuenta que no soy bienvenido. Bienvenidos al tren. Bueno, y así podemos seguir toda la semana. Pero lo que pasó es que no estoy acostumbrado. Viajar sin SUBE es como sumar sin calculadora hoy por hoy. Es como escribir sin computadora. Es como tener una tele o radio que sin para dormir. No poder tenerla. El SUBE, si vos te olvidás el SUBE y el celular y tenés que ir a dos lados diferentes, ¿qué vas a buscar? ¿El SUBE o el celular? Tenés que ir a dos lugares diferentes. Yo la SUBE. Viajar sin SUBE es una odisea. Para mí, bien. La SUBE es como que no, sí, sí. Nos han individualizado más. Nos esclavizaron. ¿Qué hacen los tipos? Nos esclavizaron con una tarjeta. Lo que pasó a ser todo una solución. Todos magnéticos somos, todos magnéticos. Lo que pasó a ser de una solución, una gran idea, nosotros como usuarios terminamos siendo esclavos de eso. Por el mal uso, por el abuso de la SUBE. El sonido de las monedas, el colectivero cuando tenía eso que tenía seis tubos que hacía clink, clink, clink, clink, clink, clink. Y sabía dónde estaban la de 50, la de 25, la de 10 y la de 5. Lo único que es bueno. Te uso la SUBE para peinar la raza. Lo único que es bueno generalmente, no en este caso, bueno, también en ese caso es bueno, pero... Ah, perdón. Tenemos la comunicación, no la desaprovechemos antes de que se corte. Me vas a decir después, Arrabal, sí, qué es lo sí, que es bueno. Con el tema, ¿no? Porque con la tarjeta sí. De la y estamos y en comunicación ahora, sí, con Alejandro, miembro integrante de Santa Esquina. ¿Cómo le va, Alejandro? Fernando. Muy buena noche para todos. Mira, medio fallado el comienzo, pero las mejores relaciones empiezan a las patadas, ¿no? O sea, pero bien loco acá disfrutando. ¿Es casado usted, Alejandro? No, para nada. No, no continúe porque dijo a las patadas por la relación que tenemos nosotros. ¿Cómo le va, Alejandro? Miembro de Santa Esquina, banda cordobesa, y se le nota por su tono que no es de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? No, para nada, ¿no? Me quemó la tonada de una. Sí. A ver, diga, ¿qué hace culiado? ¿Qué te pasa, che, culiado? Bien de Córdoba. ¿De qué parte de Córdoba, Alejandro? Capital, maestro, capital. ¿Capital? ¿Y cerca del estadio, lejos, cerca del centro de la cervecería? Capital, a unas cuadritas de lo que es microcentro. Es Alta Córdoba, se llama, es un barrio acá, muy pegadito microcentro. ¿Alta Córdoba es de instituto? Alta Córdoba es de instituto, claro que sí. Instituto Central Córdoba. Mucho lío con las cloacas tuvieron hace poco, ¿no es cierto? Y acá siempre, viste, sale flotando todo, viste, por este barrio puede pasar todo. Pero sí, hay problemas de todo en Córdoba también. Pero hace un tiempo estuve en Córdoba y vi que estaban reparando todo lo que es cloaca porque se excedió todo el sistema de cloaca. No, no es para hablar de las cloacas tampoco, ¿no? Pero cuéntenos un poco de Santa Esquina. Se puede hilar de que el gobernador se está choreando toda la guita, ¿no? ¿Quién es el gobernador de Córdoba? De la Sota. No, quiero claro, saber. De la Sota y Mestre está intendente. ¿Usted lo votó, Alejandro? No, para nada. ¿Hay muchos que lo han votado? Lo que pasa es que yo, como tengo domicilio fuera de Córdoba capital, para gobernador, para intendente no voto. O sea que a Mestre no lo voté, de la Sota tampoco. ¿Y eso hizo mal? ¿O hizo bien? No, hice re bien. Hizo bien. Sí, Alejandro. Sí, claro que sí. Santa Esquina, estuvimos viendo, estuvimos escuchando un poco de Santa Esquina, ahora también estamos escuchando de fondo y en un ratito vamos a pasar el tema de ustedes. Van a estar tocando en el Tablada Rock ahora, el sábado, ¿no? Así mismo, como dijiste, estamos sábado y domingo en el Tablada, nos llevan los chicos de La Cornisa, que ahí tenemos un hondón bárbaro, ya fuimos el año pasado al festival, ahí compartí escenario con los chicos y pegamos una onda terrible. Sé que después, viste, del recital los trajimos nosotros acá a Córdoba Capital a hacer la presentación de disco nuestro, que fue el pasado 25 de agosto. Y bueno, no, contento, buenísimo, cerrando el año y poniéndole un brochecito de oro, ¿no? Que estuvo bastante agitado. Y dos o tres veces estuvieron presentando, ¿cuántas fueron? ¿Tres? ¿Es la tercera vez del Cosquín Rock? Sí, ya nos convocaron de vuelta, más ya aparecemos en la grilla ahí que la estuve husmeando un poquito. Y con este ya va a ser el cuarto año consecutivo que estamos. Cuarto ahí, año. Cuéntenos la experiencia del Cosquín Rock y qué linda la plaza esa que se abre en Córdoba, que es el gusto argentino, sería, ¿no? El Cosquín Rock ahora. Sí, totalmente. ¿Es cierto, Alejandro, que Julio Marvis es gay? Julio Marvis no está en el Cosquín Rock. ¿Julio Marvis es gay? ¿Es cierto? El pobre Julio Marvis, el que gritaba aquí Cosquín. Sí. Ah, no sé, loco, no sé. Y usted sé, fue cuatro años, si tiene que saber. Después te cuento. Bueno, pero averígüeme porque se comentaba eso acá, me dijo pero Johnny. Pero no está más Julio Marvin. ¿Qué falleció Julio Marvin? No sé, pero no está más. Pasó al Instituto de Cine, era menemista Julio Marvin. Cuéntenos cómo la experiencia del Cosquín Rock, por favor, Alejandro, porque de verdad de pasar de seguramente de los lugares donde las bandas están todo el tiempo a un escenario en donde viene gente de todo el país, ¿no? Y es una comunión bastante extraña, ¿no? Porque hay una mixtura de culturas muy copadas. Por ejemplo, el año pasado cuando nosotros tocamos la noche que tocaba Calle 13 y Culiacán, o sea que, viste, había una mixtura muy rara de gente. Y como bien dijiste vos, esa mezcla de rock and roll, aire libre, montañas, festival, encima ahora se hace en el aeródromo, que es muchísimo más grande que el predio de San Roque, y es un espectáculo, es divino, realmente es recomendable para todo el que se quiera desenchufar un rato y compartir un rato de música con gente. ¿Es posible, Alejandro, que luego del Cosquín tengan oportunidades de tocar aquí en Buenos Aires? Ojalá, mira, siempre estamos tratando de arrimar, viste, el Cosquín para allá, para Capital, porque... Hola. ¿Cuándo tocan? Sábado y domingo tocan acá en Buenos Aires. ¿Buenos Aires tocan el sábado y domingo? Este sábado y este domingo. ¿Vio? Sí. Cosquín le dio la oportunidad de tocar rápidamente en Buenos Aires. Qué rápido se solucionó todo. Claro. ¿Cuál fue la posibilidad que han tenido fuera de Buenos Aires para poder tocar? En otro lugar, así en alguna provincia, algo que les haya extrañado, que digan, mirá dónde nos llamaron. Y Santa Fe, viste, con Astro Bonzo. ¿Santa Fe? ¿Y en dónde estuvieron tocando en Santa Fe? Y en Santa Fe estuvimos tocando en un bar que se llama La Llave, que es como un bar mítico ahí de Santa Fe. Conozco. Y tanto la relación de Astro Bonzo como con los chicos de La Cornisa salió de algo muy loco, así, viste, de decir, ¿de dónde salieron estos tipos? ¿Por qué me están invitando a tocar? Y vamos, viste. Asimismo, hace poquito nos invitaron a hacer el cierre de un festival del Día de la Primavera, y el estudiante en Trenquelauquen. ¿En septiembre? Nos llevaron, viste, para allá hacer el cierre del festival, viste, como coronando, como si nosotros hubiésemos sido Luis Miguel, más o menos, y estuvimos con todas las pilas, ¿sabes cómo? ¿No? Eso también nos extrañó un poquito. Luis Miguel, ¿y cómo anda el club de fan, Alejandro? ¿El club de fan de Santa Esquina? Sí. Y viene medio pesadito, te digo. ¿Son gorditas? No, seguro que no son como las que siguen a Luis Miguel. ¿Pero por qué? Pero hay que, por ahí hay que... Mira que la que sigue a Luis Miguel hoy ya es grande, ya está ya vieja, ya usa en agua. Pero por ahí hay que arreglar... Sí, más o menos, ¿no? Se va renovando el público por ahí. He visto alguna que otra quinceañera que da herida por el... ¿Cuál es el target de usted? ¿De qué edad, Alejandro? ¿De qué edad quién? El target de la fan. No kilos, edad. ¿De nuestro? Sí. Y anda, no, viene bien. ¿Qué edad? Viene entre los 23 y los 28. Ah, más o menos. Ya tan estrenada. Y así algo sí, más madurito. No, bueno, ya como... hay ruta, ¿no? Claro, ya tienen un par de virulazos. Buenas noches, yo soy Arrabal Amargo, ¿cómo le va? Y algo un poquito más madurito como para uno. Pero no, no es cuestión acá de engancharle la fana no, a la... No, porque yo una... me quisiera dar la oportunidad de sí. por ir a ver un recital claro. de los muchachos y por tener algún tema de conversación sí. con alguna... Bueno, pero eso se tramita muy rápido, ¿eh? Por ejemplo, por ¿en cuánto andan más o menos? Es muy solidario el cordobés con sí, respecto a las mujeres. Sí. La parte es muy sexual solidario. Es sí, muy nosotros solidario. Ahí al toque. Son muy solidarios ustedes. Por ahí no son mucho de dar comida al cordobés, pero Ferné y Mina, el cordobés al toque te presenta. Sí, no es para sí, nada. Es que, claro, la comida, viste, se, hay que ahorrar para comprar Ferné, porque después caro. Aparte sale, que, viste, hay que hay, no hay que comer para vivir. Dígame una cosa, Alejandro, que me preguntaba acá Raval sobre el tema de las maduritas. ¿Cuáles son las islas de edades un poquito más avanzada como para él? Que los van a ver y... 38 puede ah, ser. ¿Bien armadita? Y medio pendeja, más arriba. Está bien. ¡Epa! No, no, porque yo no quiero encarar al pedo. Claro. Tan grande nos llevamos. Claro, él quiere ir directamente. Pero se consigue algo. Santa Esquina la podemos definir como está dentro de lo que es rock, pero es más tirando el heavy metal, ¿no es cierto? Y mira, viste, con respecto a las influencias nuestras son variadas. Yo en realidad no sé, viste, bien cómo definir nuestro estilo. Si te tengo que esquivar un poco, viste, al bache, te digo que suena Santa Esquina. Tenemos influencia de todo, viste. No, hemos tenido nuestro pasado más heavy metal, más pesadón. Más Maiden, ¿no? El disco nuevo tiene como unos tintes un poco más latinos, hay vientos, percusiones. Sí. Es una mixtura rara. Muy bien. Y con el tema de el rock, digamos, nombramos rock, nombramos Luis Miguel, hoy está muy de moda el tema de hacer el cover rockeado o los cumbieros hacen una cumbia de un tema rockero. ¿Qué tema de Luis Miguel haría Santa Esquina rockeado, no? Una cosa que suene lindo, un no sé tú. Me lo sacaste de la boca. Ay, le influí. Hacemos no sé tú y me pongo un sombrero mariachi si querés también, ¿viste? Está buena la idea, ¿eh? Es buena la idea como para que serme un poco lindo. ¿Cuáles son las Mira, cosas? Yo que lo hago, la pego, si cobro Sadaí voy y te tiro unos mangos. Dale, por favor. Alejandro. No, mango no, con el Fernández y las minas ya estamos. Alejandro. Ah, bueno, dale, entonces te voy buscando las cuarentonas. ¿Cómo le... No, a él no. A mí no. Al otro era. Somos tres acá, así que te estamos bombardeando un poquito. ¿Cómo se está sintiendo en la entrevista? ¿Cómo? ¿Cómo se está sintiendo en la entrevista? ¿Se está sintiendo cómodo? A pleno, sí, me encantan las entrevistas descontracturadas. Ah, vale. ¿Cuántos prostíbulos tiene en 20 cuadras a la redonda de su casa? ¿Cómo se aprovechó? Descontracturado. ¿Se aprovechó? Prostíbulos acá, cerca de casa, mira, el gobierno tomó hace poco una medida que fue volar todos qué los prostíbulos. Qué pelotudo. O sea, que no ese pelucón ninguno. De mierda. Chicos, por favor, es la ley de trata es que de personas. Se rumorea que... Digamos, el gobernador maneja la papota y el intendente maneja la trola. Entonces, mira como que hicieron negocio. ¿La papota y la trola están en Córdoba instalada? No es una no, provincia déjese de paso. Sutileza si díganos realmente. Que sí, lo juéguesela, que... diga cáncer. Cuando diga la palabra, dígala. Entera, dígala, dígala, es cáncer, dígala. No. Que diga lo que tiene que decir, ¿eh? Papota se está refiriendo a drogas. Ah, no es cáncer, es drogas. Papota. Es no, drogas. Acá de droga no se habla. Ay, me encanta. No, por eso le dije papota. Ah, yo pensé que era cáncer, por eso digo, por ahí claro. No se anima a decir cáncer. ¿Y, y cuando dijo trolas? Sí. No. Por eso acá, viste, la cerquita no hay bulos. No hay, sí, no hay. Se rumorea de lo que hay putas VIP, ¿no? ¿Viste? ¿Departamentos? ¿Departamentos? Claro. ¿Taxi boy? ¿Taxi boy? Precisamente a la vuelta de casa tengo uno. ¿Tiene un departamento? Sí, con las muchachotas. ¿Lo conoce? ¿Cómo? ¿Lo conoce? Pito largo, se dice, no muchachota. No, pero sé, de malas lenguas ahí que andan dando vueltas. Pero no, dígame la verdad, ¿no pasa a veces por la puerta a ver si ve algo? Por ahí, viste, se me ha pintado el viejo y el domingo me he levantado temprano, las sí. veo, viste, que sale arriba en el departamento con cara de haber trasnochado y pernoctado en algún que otro lugar. No ve el trabajo. ¿Ves? Alejandro... No, yo no me he dado vueltas por ahí. Lo que pasa es que tampoco también tenemos un poco los bolsillos flacos. Ah. Alejandro, placer comunicarnos con ustedes. Soy Metamorfosis, se está presentando, es el nuevo disco de la banda Santa Esquina, tercer disco, por lo que tengo entendido. Son todos discos independientes los que hicieron, ¿no? Todos discos independientes, sí, exactamente. sábado 8 y domingo 9 de diciembre en el Tablada Rock 2012, Festival de Bandas de Partido de la Matanza, gratuito y al aire libre a partir de las 17. Encuéntrenlo, Alejandro, por favor, vayan a verlo y díganle, escucharon el programa La Copa Derramada y ¿dónde está la papota? Le pueden preguntar, ¿no? Para cómo te entrar en un código. Se la llevó el gobernador. Podría, ser, bueno, podría ser el próximo título del disco que viene. ¿Dónde, está, ¿Dónde está la papota? Se la llevó el gobernador. Y la puta, el intendente. Dígame una cosa, Alejandro, por último, que no podemos dejar pasar la oportunidad de preguntarle a un cordobés de qué cuadro es hincha. De Belgrano. A muerte. A muerte, Belgrano. Bueno. Andan bien, están contentos. Sí. Le manda... Claro. Le manda un saludo enorme Carranza, Donda y el Gomito Gómez. Última pregunta para los ratones que siempre tenemos de oyente. ¿Qué pueden estar encontrando en internet para bajarse gratis algún tema, algún video? ¿Qué pueden encontrar? Desde YouTube hay montones de videos, ¿no? Oficiales, no oficiales, ¿viste? Temas que se pueden escuchar, recitales. Hay como 4 temas cuando te lo animamos a la renga en Carlos Paz. Y si no, entrando a www.santaesquina.com.ar, desde ahí se pueden bajar en algunos casos el disco entero y en otros algunos temas. Interesante propuesta, Santa Esquina. También lo pueden seguir por Facebook, Santa Esquina. Y ustedes nos pueden seguir a nosotros, que nosotros lo seguimos ustedes, la Copa Derramada 2012. Abrazo gigante, Alejandro. Y quizás nos estaremos viendo en alguna de estas giras. Vamos a ver si podemos ir el sábado 8 y 9 de diciembre en el Tablada Rock 2012, en el partido de La Matanza. Peribebuy 1700, al aire libre. El Tablada Rock. Es complicado. No, pero sí, acá se encuentra. El Tablada Rock van a estar llegando. Varias bandas van a estar tocando ahí. ¿Qué colectivos nos dejan, Johnny? Ahora vamos a estar pasando las líneas de colectivo que los dejan a todos los que quieran ir. Otro abrazo. Bueno, gente, gracias, ¿eh? No, a vos. Y te dejo pendiente la consulta si me averiguás, ¿eh? Acordate del no sé tú. Vamos, no, y acordate. Vamos ahí a hacer un par de averiguaciones. Averiguate lo de Julio Mario a ver si se la come. Este tema que está sonando, ¿cómo se llama, Alejandro? Escúchelo. ¿Escucha? No escucho. De hecho, estoy escuchando muy bajito. Suba más. Ahí está. Arranca con trompetas. Eso, sí, ahí estamos. Este viaje se llama. Este viaje. Por difusión del disco. Corte de difusión del disco, nos quedamos escuchando un poquito de tanda y ahora viene este viaje de Santa Esquina. Abrazo gigante, Alejandro. Chau. Saludos, chicos, gracias. We'll be right back.

y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido la izquierda tranza su culo lacio en el Parlamento. Mi hombría fue difícil, por eso a este tren no me subo, sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo, que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle, pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa. Que la revolución se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí, yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Este texto fue leído como intervención en un acto político de la izquierda en septiembre de 1986 por un gran artista chileno, escritor, cineasta, poeta, Pedro Lemebel. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo. No, cortá lo de 59, porque no fueron 59. Fueron 42 segundos. Quisiera preguntarle con el corazón en la mano, con el corazón en llamas, de Madariaga. ¿Cuántas veces esto lo sintió en lo más profundo de su ser? En la médula. ¿Cuántas veces le llegó hasta lo más profundo de su persona leer esto? Que lo siento que lo lee con una enorme pasión. Porque es un canto a la justicia y la necesidad de la justicia. ¿Cuándo uno se da cuenta? Y el respeto a los que eligen buenamente ser lo que se les canta el culo. ¿Cuántas veces lo leyó para darse cuenta de eso? No, es la primera vez que lo leo. No, lo leí varias veces. Porque cuando lo encontré, lo leí, me pareció que era bueno leerlo. Acá con Michelle hemos llegado a un acuerdo que este manifiesto brutal hablaba estrictamente del Tata Martino. ¿Puede ser? Sí, ¿era el Tata? Porque dice partido, estadio, sí. Lacio, lepra. Lepra. Compañero, dice, culo. Newell gana muchas veces de culo. Para nosotros era el Tata Martino. ¿Era el Tata Martino? Pedro Lemebel no lo ha confesado públicamente, pero él es hincha de Newell's Old Boys. Y admirador del Tata Martín. Y admirador, más que nada, de Marito Sanabri. Porque era acá, es de otra época. Es de otra época. Marito. Lo quería Marito Sanabri. Sí. Marito. ¿Cuántas veces excelente, la leyó? Excelente. Brutal. Me mandaron un mensaje de la calle. No dice nada, dice solamente brutal. Brutal. Y brutal es una palabra profunda, sí, creo. Con brutal, decila. Brutal. No, brutal, decila. No me sale la B larga. Vos sos brutal. Sí, mensajes que han llegado a la copa mientras estábamos acá dando vueltas al aire, charlando entre amigos. Mensaje sí que ha llegado. Juan. Sos brutal. Juan ha mandado un mensaje diciendo, pasé por ahí hace un rato o algo de eso, ¿no? Ah, pasó en auto, no sé. Me parece que es Juan. No firmó, pero más o menos que tenemos la característica. Pasó en auto, dijo, y medio como que nos amenazó. Qué dice, fuerte, ¿no? Pasé en auto y por ahora, ahí. Y ahora manda otro que dice, en cualquier momento vuelvo a pasar. Sí, y no lo vimos. Además. Miren, men. Es asustadizo, pero le mandamos un gran abrazo a Juan. Vamos a ver si es uno de los que quiere participar o no del asado. Como Mariela, Nazaret. Victorio Charamusca. Sí. ¿Van confirmando presencia en el asado? Algunos van confirmando y otros se van autodescartando, sí, diciendo ni en pedo voy ahí. O sea, ustedes no tienen idea de lo que están haciendo, cómo van a levantar insultan el parqué para hacer eso. Sí. No dijimos nunca que íbamos a levantar el parqué, ¿no es cierto? Sí. Ustedes me preguntaron por la calle el otro día si éramos nosotros los que cuando nos íbamos quemando los tachos de basura. La copa de Ramada, la rebeldía, ¿no? Es el momento que somos. La síntesis de la rebeldía. Hablando de síntesis chiquito, de rebeldía, chiquito. Como somos rebeldes, le cedemos el espacio a los otros rebeldes. Hay que decirlo. A nuevos rebeldes. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. O ser un rebelde que es, soy el que nunca aprendí. Ese no me gusta. Desde que nací. Se llama el rebelde. Piel de gallina con los 59. Che, al Che Guevara le están mandando un gran saludo. Es Juan. Ah, y un no, saludo Ale también. Te Ale manda siempre. Se tiene una relación como idítica, ¿no? Sí. Me gustaría que venga al asado, Ale. De muchísima amistad. Vamos a traerla acá. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde puede dormir, Ale? La llevo a dormir a casa yo. Llevamos todos a tu casa. Todos a casa, ahí está. Hacemos un pijama derramado. Un pijama derramado. Pijama derramado. Me suena muy perverso. Pasa eso. Que después de las 3 y media. Va a estar derramado el pijama. Sí, es derramado. Thompson, es momento que la Copa Derramada suele ceder a nuevos espacios. Su lugar. Y en este caso, el programa que se llama Por amor a tu ciudad. Por amor a tu ciudad. Ahora. Se viene Por amor a tu ciudad. De regreso a su casa, zigzagueando como una serpentina, mientras a lo lejos se apaga. Y aunque detestemos la nueva ley de medios audiovisuales, sin lugar a dudas debemos agradecer este pequeño espacio que tenemos, los minutos a las 22:53 en FM Moreno. Para quienes, muchos que usan de alguna manera como dormitorio este pequeño pueblo de Moreno, pero que viven directamente de y por nuestra ciudad. Por eso, en este espacio, Por amor a mi ciudad, vamos a hablar de los temas candentes, los temas que más que amarillos hacen poner roja a la sociedad. Da un poco de asco el rojo, pero bueno, nos quedamos con el amarillo. Chicos, un gusto que estén acá. Están Mariano Pi, pero no vamos a dar los nombres por miedo a las agresiones a la salida del estudio, y Mariano P. ¿Qué tal, chicos? Un gusto que estén acá. Por favor, saludos a la audiencia de FM Moreno. Sí, igual me gustaría que más allá de no... ¿Vos sos Pi o Pa? Más allá de no dar el nombre, no me llames Mariano, llámame Mauricio, Mauricio Pi, Mauricio Pa, estamos acá. Ah, pensé que querían pasar de incógnito, que no querían que se enteraran de su militancia. Es que somos miembros del grupo partidario, somos los Mauricios, es una sociedad anónima, sociedad civil, sí. Con fin de lucro. Igual disculpame, sí, porque no creemos en el sí. No lucro. Igual no disculpame, sí. En el lucro tampoco. Disculpame, Mauro Pi. Sí, pero Mauri Pi, disculpame también, sí, pero a mí no me gustaría que me dijeran Mauripa. Decime Bolu. Porque en realidad, si me dice un apodo a mí, si me dice Mauripa, decime Franco. Decime boludo. No, si me decís, por ejemplo, si vos agarrás y me decís boludo, me decís Mauripa. ¿Y si te pregunta? Franco. ¿Y si te pregunta? Decime, no, ¿cómo decís? ¿Cómo te digo? ¿Cómo decís? No, vos me decís, Mauripa o me decís Franco. Chicos, por favor. Vos me decís, si me preguntás, vos decís. Vamos al tema. Vamos a hablar de la basura en la ciudad. ¿La acá? De la basura en la ciudad. Gallura con G. Gallura con G. En este caso, vamos a delimitar. Mucha gallura. La basura de las bolsas. Sí, la gallura, o sea, la basura. Hablemos de ciertas cosas que pasan en la ciudad que. Las violaciones. Ojalá un día acaben. Sí, las violaciones. Chicos, ha habido una movida muy fuerte, sí, y quiero que ustedes lo expliquen porque han estado en el tema, sí, sobre la cuestión de... Las violaciones. El amontonamiento de basura, sí, que se ha ido dando, entendiendo, sí, ¿no? Sí. Desde la producción, sí, que bueno, si ahora estamos llegando, sí, a una especie de alianza con Moyano, sí, ¿qué pasa con la basura? Me encantaría explicar este tema, me, sí, gusta, la verdad, agradecer este espacio, que nos están, sí, dando, para explicar lo que está pasando con su ciudad, su pueblito, con su Galavia, su pueblito Morondanga, sería Moreno elegido, sí, elegimos, sí, nosotros Moreno, sí, cuarté quinto en este caso, él para elegir tirar la basura. ¿Qué? La gente empieza a reaccionar, basura, dicen, ah, es feo. Pero no es cualquier basura, nosotros estamos tirando una buena basura. Sí. Basura para nosotros, primera. Para basura nosotros, de primera. Nuestra basura es de primera. Es para ustedes, sí, prioridad. Es Adidas. Es Adidas. Sí, es Nike. Chicos, o sea, es ustedes Nike. Pueden elegir. Por ejemplo, mi basura para vos es Adidas. De mi caca comen 10 personas. 10 personas comen de mi caca. Sí. ¿Por qué no le contás, Mauricio Pa, por qué no le contás en qué se basa tu dieta? Decime Franco. ¿No le contás en qué se basa tu dieta? No, vos sos Pi, él es Pa. No. Porque él habló de sus... No. Aguardame, yo conduzco. Él habló de sus S's. Sí. Sí. Pero él es Mauricio Pi. Habló de sus S fecales. A eso me refería. Sí. Quiero que nos cuente cómo come una persona decente en la ciudad que permite que lo que evacúe sea alimento para el resto de esta pobre gente de la provincia. Nosotros, por ejemplo, yo soy un especialista. Y por eso estoy... ¿Querés opinar vos, Mauricio? Contáselo. Yo soy un especialista, por eso estoy contratado en este equipo. ¡Decíselo! Sí. No te guardes nada. ¡Cagalo! ¡Negros de mierda! No, yo no. Ellos no eran. Estamos hablando de la dieta. Ah, no, perdón. No, porque me dicen decíselo dos veces y bueno, y me sale lo primero que me sale el corazón. Yo no tengo nada igual contra los negros. No, ¿cuántos conocemos? Yo tengo re amigos, tengo un montón de amigos. No, no son amigos, o sea, son empleados. Son re negros porque juegan a rugby. Son re negros porque son empleados, pero los queremos mucho. Yo, sí, los a veces sí. Compartimos la cena. Sí, sí, o sea, sí. Ellos están en otro lugar, sí. Pero ya al sí. Mismo yo tiempo. Yo le grito, o sea, yo le grito por la pared. Yo le grito. Bueno, la pregunta es la siguiente. Con la comida que nosotros descartamos... No, la pregunta la hice yo. ¿Le pregunto yo? No, yo te pregunto a vos. Le contrapregunto. Quisiera que nos cuenten ustedes sí. Que tiene una dieta equilibrada. Sí, para ¿Mauro que, Pi? Para que todo aquello... Balanceada. Sí. Balanceada. Balanceada. Equilibrada es mala palabra. Es, sí. De mi caca se sí. Hacen 10 platos. Sí. Te hace un lenteja. Platos. Por ejemplo, yo te digo, cada 3 kilos de caca nuestra, haces 4 comidas en 5 comedores para 20 personas. Sí, y se quejan de la basura, ¿sabés de la basura? Lo que rinde. ¿Sabés lo que es? Lo que rinde. O sea, hay que gente rinde. Que dice, me gané la lotería. Y no, sí. Estaba revolviendo mi basura. Sí, exacto. La lotería es nuestra basura. Yo, por ejemplo, yo te saco un mueble a la puerta. Te saco un mueble a la puerta. Ay, qué puta. Y vos te volvés loco. ¿Qué salió? ¿Qué vino? Vino de Alta Córdoba. Te volvés loco. Él se mudó de Alta Córdoba. Roble. Agarrobo. Dos palabras. Agarrobo. Roble. Alga robo. Alga. Alga robo. Alga robo. Chicos, con respecto al tema de la basura. Mimbre. Mimbre. Quería. Platos de mimbre. Platos de mimbre tenemos nosotros, chicos. Quería preguntar este tema. Es un asco el plato de mimbre. Hay un tema. Vos metes un tomate con aceite en un plato de mimbre. Te mancha todo el mantel. Decí que nosotros, el mantel yo tengo miles. Pero lo tiro sí. Después, que me lo manche. Sí. El churrasco bien jugoso. Y sabes cómo te deja el lamparón. Bueno, sí. ¿Qué hay? Y quiero que ustedes que están en el riñón macrista me lo comenten, que están muy cerca de Mauricio. Del Mauricio sí, A. Y del trasplante. Del gran Mauricio. Somos como carne y uña. ¿Qué pasa? ¿Hay alianza o no con Moyano? No. Moyano. El líder camionero. Moyano come nuestra caca. Claro. Moyano come nuestra caca. Moyano nunca puede comprar lo que nosotros compramos. O sea, nosotros tenemos una estirpe, una familia, un apellido. El apellido, contale tu apellido. ¿De dónde viene tu apellido? Contamos tu apellido. O sea, Moyano no tiene apellido. No tiene nada que ver el dinero, por ejemplo, que él pueda tener en su cuenta, de una serie de dineros. Nosotros, que vaya a saber, nosotros, eso hay que decirlo, vaya a saber cuáles han sido los orígenes. Nosotros, y yo hablo como un ciudadano común, como cualquier mortal que vive en este país y que la pelea, lucha y día a día, yo le hablo como uno de ellos. Todos somos iguales. ¿A quién? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Preguntaba si había una verdadera alianza o futura alianza. O una... Hay sonando, hay un tintineo en Barrio Norte que la gente no se anima a decir. Sí, pero sí. Dice, Macri, Moyano, pobres, juntos de pobres, la mano, aparentemente podría iglesia ser... Iglesia cristiana. Podría ser, dicen, podría ser la fórmula de... Bueno, digo yo, la fórmula de la democracia, ¿verdad? La Roche. No, medicamentos, no podemos hablar de medicamentos. Pero ni de Roche, ni de ningún laboratorio. Yo le tengo que hacer una confesión. Sí, así es. Si yo tendría que hacer una lista de la gente que come nuestra caca... Sí. O sea, Moyano es uno de los que se prenden no eso. No importa eso, no vayamos a eso. Basta, son merodeadores. Basta, Mauri. Basta, Mauri Pi. Dejemos de bajar ese mensaje. Estoy cansado que se cuelguen de mi caca. Basta, Mauri Pi, basta. Digamos las cosas como son. Digamos cuántas personas, cuántos niños hemos salvado con nuestros excrementos. Los excrementos que la sociedad, la verdadera sociedad de este país, que somos nosotros, los trabajadores, los que día a día hemos convertido esta patria. Qué fuerte. Para mí seguía. Con este último comentario, chicos, sí. Un millón de gracias. ¿Un millón? Me parece perfecto que si mucha gente de la provincia va a infectar con su mugre la ciudad, reciba el vuelto. Sí. Y que esa mugre, sí. Esa que basura vuelve, loco, que generan, que vuelve, loco. Vuelva a la provincia. Exacto. Chicos de Cuartel Quinto, ustedes, como todo Moreno, sí, a vos. Sabemos que se toman Sarmiento, sí. Que cuando llegan allá van tirando paquetes Manón, sí. Quesitas, sí. Cosas en la ciudad. Sí. O sea, ustedes tiran Cruz nuestra social, basura, nosotros social. No podemos tirar la basura nuestra. Sí, o sí. Sea, ¿a qué intercambio es? Los trenes del Sarmiento, te vienen todo lo de la provincia y te entran tirando papeles. Así cerramos un espacio que es indispensable. Gracias, chicos, por haber estado. Esto fue Por Amor a tu Ciudad. Hasta la próxima.

si yo tendría que elegir, para mí, terror. Terror es lo más. ¡Qué terror! ¡Qué terror! Pero ¡correte de acá, guacho! ¡Correte de acá, guacho! ¡Qué terror ni terror! ¡Comedia, guacho! ¡Comedia! ¡Qué terror! ¿Qué comedia? La comedia no te hace reír. ¡Terror! Vas a ver terror. ¡Pero rajada! ¡Rajada acá! ¡Rajada acá, guacho! ¡Rajada acá! Antes de comedia es terror, aventura, guacho. Terror, acción, cualquier cosa antes de comedia. Terror y romántico, guacho. Tomá. La copa derramada, como siempre, se pronuncia contra toda violencia de género. Y no se olviden, quien nace algodón nunca llegará a villera. Explotan los mensajes. Que explota, explota, que explota. Que explota, explota mi corazón. Sí, no, fuera de... ¿Cómo pueden explotar los mensajes, no? No lo voy a leer todo. Hay un montón y la verdad que no puedo. Es que hay mensajes que están partidos en dos o en tres. Son mensajes talibanes. Agradezco mucho los mensajes, pero no los voy a leer. Manden mensaje, me encanta, pero hay veces que no lo puedo leer. Chicos, antes que me olvide. No, pero lea alguno. Pero no, porque sería injusto. ¿Para quién? ¿Para vos? Y sería injusto que leyera uno. Hay un montón de mensajes y no lo voy a leer. Porque si no se me va a pasar. Sí, esta las sociales, es esta. El tiempo. Sí. Esos 59, que fueron más de 59, el trabajo de Pedro Lemebel, lo quiero dedicar a una amiga. A ver, me gusta cuando... Alejandra. Pero ya lo hizo. El año que viene cumple años. ¿Cuándo? En la primera quincena de un mes del año que viene. Para mí ese... Pero ya lo dijo, señor. Es enero. Ah, ya dije. Es muy olvidado. Por favor, un mensaje léeme. No, sería injusto. Pero acaba de explotar el teléfono, que realmente tenemos que borrar mensajes anteriores porque explotó el teléfono. Porque no podemos leerlo todo, así que no leemos ninguno. Hacer eso, no hay nadie. Mirá si hay confirmaciones para el asado. Ah, Anónimo García me confirmó para el asado. ¿Confirmó? Anónimo sí, confirmó. Pero te tengo que hacer acordar yo. Pero igual después te lo digo, otro día te lo decía. Yo tengo los tres últimos números del documento, así anónimo. Que sí. Anónimo. Vamos a seguir confirmando gente para el asado del 20D que hace la Copa Derramada como fin de año. Estamos a minutos de entrar al 7D y como la Copa Derramada se pronuncia contra toda ley, no la pensamos cumplir. Claro. No sé, no, para mí la ley está para no cumplirla. ¿Echa la ley? Echa la copa. La ley igual ahora la extendieron, no es mañana el 7 de diciembre. Lo pasaron. Aparentemente mañana no sería 7 de diciembre tampoco. Tampoco, ¿no? Para mí se van a terminar amigando. Esto es como Moria Casán y Carmen Barbieri. Tenemos que entrar en el análisis. Análisis. ¿Quién es Moria? Me lo presenta, por favor. La Copa Derramada se enorgullece en presentar en esta oportunidad el análisis de la semana. Ah, ¿querés más arriba? Aguantame. Sí, te quiero contar que hoy no viene Aileen porque hubo una renuncia a nuestro programa. No, pero eso es para después. Que no minutos mal, después. No pongas mal. Minutos después fue confirmada que va a volver. O sea, una renuncia. Es la música de Aileen, escucha. Una renuncia esporádica, así que la estamos esperando para cuando ella desee favor, y necesite. No lo pongas mal. El espacio está decilo abierto. De vuelta. Para vuelta. Todas las Aileenes. Da a entender, no digas Aileen, da a entender quién es. A ver si se dan cuenta y ponen la música. Entramos en el análisis, por favor. El análisis indispensable de la Copa Derramada en este jueves y en esta radio. Hola, amigos. Muy arriba, ¿no? No, está muy bien. Me gusta el tema que está tratando C5N, que es el día de la super tormenta. Titula. Ah, sí. O sea, ya no saben qué hacer para... Es más, hay dos productores tirando gente al agua. Niños al agua. Recién tiran. Pasó uno que se compró una ballena, ¿viste? Esa que se inflan, que son las grandes. Vestido de la Metropolitana. Caminando en un charquito que es re chiquito el charquito. Hasta no miremos la tele. Por favor. Bueno, el análisis del día de hoy de la Copa Derramada tiene que ver con un tema que nos preocupa a todos desde años a... Ajá. Dame un poquito más de intimidad, Thompson, haceme el favor, porque lo veo como medio en carne viva. Quizá previo al holocausto hemos empezado a descubrir los miedos más excesivos, las reacciones patológicas menos prudentes. ¿Cuántísimo es? Que tiene que ver con el miedo que el hombre, y no digamos el hombre, digamos el humano, para estar acorde a lo que el INADI nos plantea. Todos y todas. Humanas, sí. Todos y todas, o humanos. Humanas. Ah, humanas. Humanos no, y humanas. Seres. Ah, y ahí estamos. Humanas y humanos. Seres humanos o seras humanas. No, no, seres humanos. Seras humanos. No, seres humanos siempre. Y ahí metemos los dos. Ahí está, seras humanos. Seras humanos. Seras humanos. Se preguntaban cuando encontraban una caja que parecía que eran las manos de Perón. Decían, ¿seras humanos? El análisis del día de la fecha tiene que ver con el miedo que el seres humanas... Humanos. Meten un quilombo. Bueno, pero está bien, ¿eh? Así lo plantea. Teme a las cucarachas. Temen y teman. Temen y teman. ¿Por qué tememos y a las cucarachas? Yo. Cucarachos. Cucarachas y cucarachos. Porque si claro, decimos la mina, decimos el chabón. Un día va a haber una manifestación de cucarachos. Claro. Y aparte, el cucaracho. A mí no me nombra, mano. Claro, el cucaracho dice, para dice, mí es el cascarudo. Dice solamente veneno para cucarachas. El cascarudo para mí es el que le da todas las cucarachas y se hace el gil. No, ¿viste que anda como solo siempre el gordo? El gordo anda solo, y va y pamba, las embaraza y ahí salen las cucarachas. El marido de la cucaracha no es cucaracho, te es pido el cacarudo. Por favor, a mí me cacarudo. Parece que cacarudo. Sería otro análisis, el de, el cascarudo. El sexo. De la cucaracha como mamífero. ¿Cuál es el que le da más a la cucaracha? A ver, dígame. No, acá el tema es explorar el temor. ¿Quién le da maquinón? Pero a la cucaracha. Señor. Sí. A la cucaracha barrocho. Barracho, cucaracha, barracho. Cucaracho, ¿por qué el temor de una persona que mide 1,80, 1,70 de promedio, pongamos 1,60, si no? ¿Qué te hace una cucaracha? O sea, muchísimo más. Primero, que el centímetro de la cucaracha. La cucaracha es la muestra de la culpa y de la mugre que uno no sacó. Culpa. Me encanta. La cucaracha, ahí comienza. La cucaracha habla de vos. Ahí comienza. No, la cucaracha habla de vos. Que le he puesto vos. La oreja cerquita. Pero... yo tengo una en casa que habla de vos. Pero sabés las cosas, digamos, que yo sé por la cucaracha. La cucaracha es tan pequeña que representa nuestra parte más oscura, la mugre, sí. El arrastrarse. El moco. Y cierta, el hombre le teme porque tiene hasta cierto, le han hecho creer que es como un ser inmortal. Claro. Que va a vivir siempre, sí, la cucaracha. Por lo de la explosión. Chernobyl. Dice, ¿vos viste alguna cucaracha que se haya muerto en Chernobyl? Se han muerto miles de millones de cucarachas en Chernobyl. Pero no hubo un censo. Pero como la ve después en Buenos Aires, decís, esta no murió. Mirá, acá la tenés, la rusa. Acá tenés la rusa. Vicente. Es la famosa cucaracha rusa. Famosa sobreviviente cucaracha. De Chernobyl. Ojo, y los agasajos que le hacen entre las cucarachas, la cucaracha rusa. Hablamos un poco con expertos que nos hablaron psicológicamente que la cucaracha conoce mucho de nosotros. Claro. Que el miedo es la información que tiene la cucaracha. Porque duerme más de día la cucaracha. Que y la de frase, noche ve. La de frase noche ve. Debería ser, no es, no debería ser si las paredes hablaran, sino si las cucarachas hablaran. La cucaracha no habla, porque la pero cucaracha para mí, sabe todo de uno. Por el síntoma de las antenas te das cuenta cuando la vas a matar que te amenaza como que sabe mucho. De hecho, al espía en las películas rusas, ¿no le decían cucaracha? Sí, ¿no? Y también la cucaracha no se le dice. ¿Por qué en el cucaracha? Oído? Te habla al oído la cucaracha. La cucaracha te habla. Te susurra. ¿Cuántas veces te caminó? ¿Cuántas veces te caminó y vos tiraste el manotazo creyendo que no? Y ella estaba ahí. A mí noches tuve cucarachas caminando. Aparte, fíjese, en cualquier hogar donde hay una discusión, sí, algún acto sexual, siempre hay tirada abajo de la mesa una que parece muerta. Sí. Se hacen. Hace la muerta. Tienen cerebro para mí. Se hace la muerta. Y cada tanto le pega un par de pataditas, ¿viste? Como diciendo, está convaleciente, se está muriendo. Y ahí te habla la antológica canción mexicana, la cucaracha ya no puede caminar. Si uno no se ocupa de sus propias cucarachas, no se puede ocupar de otras. Aparte trae a la casa... hechos que ponen en riesgo a los niños, porque aquella canción decía, y esta era la letra original, la cucaracha, la que ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Esa es la letra original. Cucaracha, cucaracha, cucaracha, bájate la bombacha, cucaracha, bájate la bombacha. Me No sé si merezca un cierre, una reflexión o que pasemos a otro tema. Merece un cierre el IMSA. La cucaracha es inmortal y fumona. La cucaracha es inmortal y fumona, Michelle. Está con los mensajes. Fumona, está... tengo un mensaje de Aileen. Beso para Aileen. Es que no quiero hacer talleres de sexismo, de violencia contra los hombres. Por eso renuncié. Ustedes por casa, ¿cómo andamos? Acomodados, ¿eh? Aileen Barret, de Francia. Qué bien de Toulouse, conjuga. De Toulouse. Barret de Toulouse. Ustedes y por casa, ¿cómo andan, sería? Sí. No, ¿cómo andamos? Por ¿cómo eso? Andamos. O para mí era una publicidad de algún andamio. No, y por casa, ¿cómo andamos? Tiene que ver con el proverbio, el dicho ese. ¿Cómo el tema de las cucarachas? Que me gustaría que des el cierre, Michelle. ¿Qué opino de las cucarachas? Sí. Haceme el cierre, me han papá. Perseguido, me han perseguido por años. Las he visto en la oscuridad. Y... me he enterado que grupos tipo Halcón de la provincia de Buenos Aires, por bajos presupuestos, se hacían un cinturón con una lata de tomate o una lata quizá de durazno. ¿A dónde va? Se hacían un cinturón lleno de cucarachas y eso fue el primer avance que hubo para que después en Estados Unidos nos copiaran y crearan el anteojo ese con infrarrojo que ve de noche. Acá en la provincia de Buenos Aires lo primero fuimos nosotros y lo hicimos con un enjambre de cucarachas. Porque la cucaracha ve de noche. Joel. Sí, tenemos que explicar el tema del análisis. En la interna. ¿Por qué como seres humanas o seres humanos, no, bueno, lo que sea, tememos a las cucarachas y tiene que ver con el miedo a nosotros mismos? Conocer una cucaracha es conocerse de cerca, conocer el descarte, los lugares, los escondites de una casa que uno quisiera tener para uno mismo, pero que se lo cede a la cucaracha y por eso le tememos, porque la cucaracha somos nosotros. Yo soy cucaracha. Cucaracho. Yo soy cascarudo. Me quebré. Zigzagueando como una serpentina. Falta todo en la vida si no estabas. Como te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Hermoso día, el 6D que estamos pasando junto a ustedes, junto a nosotros mismos. La verdad que aprendo día a día. Yo de vos, mucho. Yo de vos. Yo de vos. Y de vos. No nos podemos callar ni cuando está comiendo. Es imposible. Estoy para más. Víctor, ¿cómo está todo? Está como un gran espectador ahí en la ventana, aprovechando, fumando un cigarrillo de tabaco. No, no está fumando. Escucha ahora esa música. Escucha esta música porque es el elevate. Tiempo de meditar. Flota. Buenos Aires tuvo hace poco la visita de un ser ilustre. Pegate una vuelta en nube. Para la meditación, para lo que es el pensamiento, la reflexión y querernos un poco más, conociéndonos y aprendiendo de lo que es la naturaleza humana, de la paciencia, la sabiduría y la homoplastía. Hacé lo que quieras. Con nosotros está las reflexiones y noticias que hubo en la semana en el mundo del Babi Shankar. Repitiendo pasitos de Bailando por un Sueño y con tapones en los oídos por si canta Patricia Sosa, Sri Ravi Shankar susurra al mundo sus verdades reveladas. ¿Cuántas son? El hombre para ser libre no debe pertenecer a Dios ni a persona alguna. Todas las ataduras dejan sus marcas. Por eso no apriete tanto los grilletes que te atan a la cama. Los conocimientos científicos enfrían el alma, nos alejan de las sensaciones primigenias y nos han obligado a casi todos a llevarnos matemáticas a marzo. Debemos permitirnos inspirar el aliento del mundo. Una vez en nuestros pulmones, debemos retener el aire, y así habremos incorporado la naturaleza. La única excepción es con el siamse, en donde si inspiramos, cagamos la fruta. La paz es hija de la virtud. La virtud es hija del entendimiento. El entendimiento es hijo de la humildad, y la del cuarto B es una hija de puta. qué profundidad, ¿no? Cuánto nos llega al corazón cuando alguien nos habla desde el corazón a corazón. Era una canción de Julio Iglesias. ¿Sabes que lo encontré hace poco en una radio en Luján? De Diango. Puede Diango. Ser Corazón a Corazón. Diango. Un programa que nos precedía en otra radio. O sea, para ponernos en ritmo, antes de nuestro programa ponían un... No, después de nuestro programa ponían un programa evangelista en otra radio que estábamos acá cerca. Así que se armaba un lindo cruce en el medio del final de nuestro y el comienzo. Se hacía... Pero hacían un diálogo así como un pase. Un pase. Eso es muy lindo. Hacíamos el pase, o sea, y, que lo de... y el pase con los evangélicos es pase, ¿eh? Ah, no, sí. Porque, no, vienen... porque vienen del pase, ¿eh? El que no viene del pase viene del soba. El evangélico viene... El que no viene del soba viene del gojue. Sí. Y el que no viene del gojue viene de... Tapu. De sopre. Y el que no viene de sopre viene de tapu. El evangelista viene de cosas. Seguramente serían cristianos, sí, que en ese momento, cuando hicieran el programa, allí serían evangelistas. Sí. En ese momento se hicieron. Igual el evangelista siempre tiene una recaída. No, no, porque para el mí. Evangelista es el que evangeliza. Mensajes, léeme mensajes, por no favor. No puedo, no puedo. Búscame un mensaje, te lo pido, por favor. Se lo siguen sonando, no los puedo ver. Se me llenó la casilla, no los puedo ver. Discúlpenme, les agradezco todos los mensajes. Pero lee alguno. No, sería injusto. Eso es, ¿sabés qué? Eso es sería injusto, el castigo, porque no, no, antes de venir acá estaba injusto. Con el mensajito, bueno, mensajito. Pero por amistades, y todo. Sí. En realidad no puedo leer, en serio, se me trabó el teléfono y tengo lleno y no sé cómo sacarlos. Y me dice, mensaje que no entra. El agradecimiento enorme, pero no, sería injusto. Bien, muchísima gente se ha abierto de gambas con el test que sí. pusimos a los oyentes. Sí, sí, sí. Nos han demostrado casi como los policías, ¿no? Que de 9 sí. cada 10 son corruptos. Así que felicitamos a quienes contestaron con honestidad. Tuvieron huevo. Con quienes... Huevo, decí la palabra, decí cáncer. No. Bueno, huevo. Decí. No voy a decir lo que vos querés que diga. Sí, decílo con todas las letras, Johnny. Basta, sacate la careta. ¿Y por qué no ovarios? Te pregunto, ¿por qué no me pedís, o sea... ¿Qué te pido? ¿Cuál es ese lenguaje que tenés arraigado en tu pseudo patriarcal sí. crianza de nacimiento? ¿Por qué? ¿Cuál? Es una pregunta para el niño. Bueno, eso ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es un tipo con una clara formación penecrática, ¿verdad? ¿Están hablando de mí? Sos definitivamente sí. penecéntrico, sectario. Sí. Bueno, sí. en todo caso lo que podemos hacer, siempre si les parece... Siempre para vos la mujer ocupa un lugar de rezago, digamos. No. La mujer, para mí, le voy a pedir un favor. Primero, tiene una situación personal difícil, así que le pido por favor que de la mujer no hable. No estamos hablando de tu mujer. Es estamos innegociable. Hablando de la mujer. Ahí lo tenía que... Es que no se te puede picar... ¿Qué? ¿Qué me quieren pelear? Sos ¿Me quieren ratón. Pelear? Sos un ratón. ¿Me quieren pelear? Ya ¿Me quieren te lo pelear? Digo. Bueno, la encuesta que le hicimos sí, a los oyentes. La pregunta. La encuesta que le hicimos a los oyentes tenía que ver con organizar un festival solidario. No, ¿qué es ser más solidario? Organizar un festival a beneficio o comprarse una hamaca paraguaya, ponerla en el living y opinar, o en la cocina, en un lugar de la casa que uno tenga un espacio para una hamaca paraguaya. ¿Qué necesitas para poner una hamaca paraguaya? Dos ganchitos, un palo y un lugar donde se cuelgue que soporte tu propio peso. Lo más jodido de la hamaca paraguaya tiene que ver con tu propio peso, que es el peso que uno va aumentando, ¿no es cierto? Yo elegiría, en este caso, si se me permite... Me gustaría que ustedes opinen, porque ya los oyentes... Yo elegiría la hamaca paraguaya. Y no lo digo esto porque simplemente sea un tipo definitivo, soy vago y muy cómodo, sino porque desde allí me permitiría adherir con un mensaje telefónico, con un llamado telefónico, adherir a aquella gente que está precisamente haciendo el Festival Solidario. Una adhesión. Te digo una cosa, en el teléfono están indignados con la renuncia de Lin. Y dicen que van a rodar cabezas, que aparentemente la gente se va a levantar contra este programa por este motivo. Por la renuncia de Lin. Bien, tengo tres mensajes que me llegan a mí porque vos no los pensás leer. No, no sería injusto. No los pensás sería leer. Injusto. No, pero yo voy a ser justo. Lo único que te voy a pedir... Bájame la música. Juan, te voy a pedir un favor. Sacá el predictivo del teléfono porque los mensajes llegan cortados. En 8 mensajes nos llega un mensaje tuyo. El predictivo tiene que ver, me parece que tiene que ver con el predictivo. ¿Es así, Thompson, la sí, tecnología? Es el predictivo. cuando uno pone el diccionario ese que se escribe solas las palabras que uno quiere, tiene obra social. Se acortan los textos que uno quiere mandar, entonces. Uy, tiene un teléfono, un parapsicólogo. ¿Cómo el tipo va a, cómo el teléfono va a saber lo que yo quiero escribir? Esto yo sé. Cuando había antena, no había cable, entonces, había que ponerla para un lado y para otro. Juan me manda y dice: "No existe el fin del mundo, no existe el apocalipsis, no existe el fin de los días, señores. No se tiene que creer, se tiene que ver para creer. Y que llegue ese bendito día para verlo." Este es el típico, no quiero ofenderlo a Juan, pero es el típico mensaje de un cagón que niega la realidad. Perdón, usted le está llamando a un oyente. Le digo cagoncito. Se va a armar un quilombo. Con ternura. Primero, ¿cómo puede asegurarse que se va a acabar el fin del mundo? ¿Y cómo puede asegurarse que no? Nosotros estamos augurando en nuestro programa que se va a acabar el fin ustedes. Del mundo. Es motivo de discusión para mí. Pero es nosotros motivo de discusión. Somos nosotros. ¿Pero qué le pasa, Juan? ¡Ahora es Cobo! No. ¡Ahora es Cobo! Sí. ¡Ahora es Julio Cobo! ¡Mi voto ahora, no es positivo! Ahora, ¿qué le pasa, ¿cómo Juan? Ustedes? ¿Qué le pasa, usted es Juan? Parte de este programa. Sí, yo creo que también se puede acabar el mundo. Y me da miedo también. Cambio. Qué rápido. ¿Y qué piensa el oyente recordar, que mandó? Que es lógico que tenga temor. Claro. Porque la vida es tan linda. Y es de valiente lo que hace. Y es de valiente es decirlo. Valiente. Porque una cosa es el cobarde que es callarse y ensalarse. No, manda un mensaje. Dice. Me da miedo. Tengo temeroso. Tengo puedo chuchi. Superar esto. Gracias, Juan. No sabes lo bien que lo has hecho a tanta gente, cagón. Ay, 31 minutos faltan para la llegada del famoso 7D. Siguen llegando los mensajes. La Copa Derramada seguirá. Sería injusto. Por sería injusto. Y para sería siempre injusto. Con los personas, con los pensamientos bien arraigados, esos que nos dan seguridad, esos que siempre los mantenemos a rajatabla. Yo pienso, ¿no?, que hay tres o cuatro cosas en la vida que uno tiene que tener clara, segura, y debe insistir en eso y mantenerse en esa línea. ¿Tres o cuatro nada más? Por lo menos dos cosas hay que tener más o menos la certeza de que uno, ese es el lineamiento que tiene que tener. Pero dos. ¿De dos cosas, cuatro? Al menos en una tenés que calcular que puede ser de algún modo, más o menos, ponele. Seguiremos entonces por la línea de nuestro pensamiento. ¿Por? No, pero no y puedo. Para siempre. No, siempre no. No, ponele. No puedo, perdóname. Por ahí. Por dos o tres días. La única certeza para la Copa Derramada es la incertidumbre. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que los pliegos de bases y condiciones para los concursos que se han publicado no contemplan en su mayoría, y tal como lo exige la ley, la diferencia entre las entidades con y sin fines de lucro, y menos aún las características específicas de los medios populares. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

que quiera escuchar por internet, sumemos oyentes a la Copa Derramada, entran a www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Estoy dando información la concha de su madre a los tres. Incluso ¿no habló Riquelme? Me incluyo. ¿No habló Riquelme que está? Entran a www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Hay una pestañita que dice radio en vivo. La abren y van a seguir los pasos de esa pestañita, o la van a escuchar por su explorador, o van a descargar un archivito que va a abrir. No me traigas. ¿Qué pusiste? ¿Un jardín de infantes? Por favor. ¿Un archivito? Sí. Y si no, nos siguen en la Copa Derramada en Facebook, que ahí damos los datos de cómo seguir el programa por internet, porque sabemos que hay gente de Israel, por ejemplo, que antes de recibir misiles, sí, unos misiles de poca tecnología, después la devuelven con toda, claro, con toda, a la franjita de Gaza. Sí. ¿Por qué llamarle franja, sí, ya de es Gaza? Una franjita. Porque la fueron achicando ellos a bombazo. Sí, era más ancha, mía, pero como le fueron comiendo edificio y casa, bien, es franjita ahora. Ay, bueno. Y igual dice que a ella no le importa eso. No le importa la franja de acá. Más mensaje de Juan. Entrecortados, como todos, los voy a escuchar porque no me quiero perder nada. Dicen, me hacen cagar de la risa. Y siguen llegando mensajes. Y siguen y siguen. Trae un y vaso, trae un vaso con agua. Muchas gracias. Cuenten todos sus problemas. Nos encanta el separador. Ah. Está hablando de separador. Y bueno, y ahora voy a seguir leyendo los otros porque entramos. Momento cúlmine de la Copa Derramada. Antes del 7 de... Tienes calor. 21 minutos de... 20 minutos antes del 7 de... Hacé con los brazos. Vienen los mañetitos para hablar de todo. De todo y toda. Sí. La justicia está sometida en este momento a... una prueba muy difícil. El gobierno la está atropellando escandalosamente. Estoy viviendo una situación muy especial, donde estamos recibiendo un ataque oficialista muy fuerte, directamente relacionado al grupo. Sí, sí, sí, sí, sí, justamente, justamente eso. Yo te he podido, yo te he podido, te he podido en las uñas. Un manino en la nuña, a mí la nuña no me gusta, a mí no me gusta la nuña, a mí mi mamá y mi mamá comen con todos los pañanos, y un pañano que nunca me dio a mirar en mi vida, el jongue de la madre de mi nena. ¿Sabés que era mi pañano medenino yo de cuando era niño? Este, hablando de Videla, ¿verdad? Sí, Videla, Juan Jorge Rafael. Jorge Rafael de Videla, para mí fue mi ídolo de chingo, fue como opinión fijo para la generación. Después de la fiesta principal, todo con la cara pintada. Jorge Rafael. Viven todos los militares, sí, son felices con la pareja de la pintada. Yo me acuerdo de tomar la leche. ¿De qué fin de Videla? Videla de Costo, de Acuario. Yo, cuando voy a la panadería, compro pan y yo no. Yo no voy a la panadería, me quedo a mi ñoño. Y te acordás de mi ñoño. Y te acordás cuando dijo, volveré y seré mi ñoño. Sí, ay. Es con donde es, ¿no? Mi ñoño. Mi ñoño. Es con donde es. Mi ñoño. ¿Yo te conté? Es mi ñoño, sí. ¿Qué inundación? ¿De qué? ¿Qué inundación? Me parece. ¡Coño, coño, mío! ¿Yo te conté? Ya está el agua, mía, tú. Me parece que sea apropiado. ¿Quién de quién? ¿De quién? ¿De qué debió decir el Ñuto? Yo soy correcto. Yo, no, a mí me dijo papá, a vos te contamos Ñuto. ¿A no? ¿Ñuton? ¿Ñuton? ¿Qué dice? No. Yo soy hijo de... De Isabel Ñuto. ¡De mi Ñuñe! ¡Mi Ñuñe! ¡Mi Ñuñe! ¡Mi Ñuñe! La justicia, la justicia. Cuando digo la justicia. Directamente de la ciudad de Ñuto. Hermosos, divinos y cumpliendo con la ley de medios, con el servicio audiovisual Radio Divisor para los infantos juveniles. biombo criollo. A los mañetitos. Porque es interesante que también tu mensaje será siempre bien escuchado en la Copa Derramada. Sí, sí. Ojo que nosotros leemos y contestamos todos los mensajes, muchas veces no al aire, no dentro de los 6 meses y a veces no dentro de los 10 meses. No dentro pero del contestamos. Plazo. Pero contestamos. Pero pagamos fuera el doble. De plazo, contestamos fuera dos. De plazo. Te contestamos dos. Sí. Sí, no tenemos, nos aprovechamos. Tenemos un poco atrasados los correos electrónicos. Sí. Yo estoy contestando mensajes del 2009, que creo que era Salinger. Sí, ¿viste que estaba el españolito que tuvimos una entrevista? Tiene una postal más. Tiene una postal más. Ojalá que la termine en Wester. Sí, faltando 27 minutos para el comienzo del nuevo día. O 17. Serían 12 y 10. Está bien, ya empezó hace 10 minutos. 17, sí. Comenzó el nuevo día. Se viene la última postal del programa de hoy. Programa número 124. Confirmando para el 20D. El asado Mariano Thompson está el 20D. Sí. Víctor Thompson. Víctor Thompson. Está hermanos. El 20D. ¿Son hermanos? Inés. Víctor Thompson y Mariano Inés Thompson. Está el 20D. Inés Thompson. Estamos esperando. Anónimo García está en el 20D. Anónimo García está en el 20D. Juan de Tres Algarrobos va a estar compartiendo, pero en el éter. Por ahí se puede hacer un choricito. Claro. No, a Tres comparte. Arroyos. No, alquila al lado. Tres parece. Algarrobos. En Tres Algarrobos, sí. ¿No es de Tres Arroyos? Algarrobos. Tres Algarrobos. Provincia de Buenos Aires. Ahí me hiciste acordar. Le quiero mandar un saludo muy grande a Alejandra, una amiga mía. ¿Motivo? Que ahora, ahora se me fue el apellido. Sí, el motivo. Y hasta ahora se lo venís a mandar. Seguramente va a cumplir años. Hubiera sido más temprano. O sea, sos un desconsiderado. Postales de la historia para la Copa Derramada. Consolidada ya la cosmogonía de Hesíodo, el pueblo griego aceptó con naturalidad la ambigüedad sexual de sus dioses y de sus hombres. Nadie podría ser juzgado por sus apetencias sexuales, salvo las muchachas que por día debían esperar que los dioses las bendijeran con un poco de polvo del Parnaso. ¿Sabes cómo viene? Entre tanto, ahí viene. Los conductores, con sus blancas túnicas y escupiéndose el carozo de las aceitunas en la cara, portan un cartel que reza: somos griegos mozalbetes y no damos el ojete. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa de Rebelde. ¿Wester? No somos mozalbetes, no sé si me molesta más. Jamás ser mozalbete. Grité eso, boludo. Sí, sí. Jamás grité. Aparte, me molesta más que ser mozalbete que el otro. Por ahí el otro no me importa tanto, pero mozalbete. Coño, que he hablado bien de vuestra identidad sexual y de vuestra heterosexualidad. ¿Quieres que os repita? A ver. Porque a veces los argentinos parece que no queráis escuchar. Entre tanto, los conductores, con sus blancas túnicas y escupiéndose con el carozo de las aceitunas, portan un cartel que reza: atención, somos griegos mozalbetes y no damos el ojete. Ah, somos macho. Mozalbete es como el heterosexual griego. No, coño, que eres bestia. Mozalbete es que eres dice. Muy joven. El mozalbete es un hombre un joven. Es un mozo joven. Tienes razón. Es un mozo de barra. Es un purrete. El vete. Nosotros acá le decimos purrete. No, no. Diga purrete. Joven. Ay, diga ay, purrete. No, joven le decimos acá. Jamás hablaría al aire de las drogas. Diga purrete, no, es purrete. Porque allá es todo con ulas. Purrete es lo que se agarra al bambino, tipo. Claro. Algo livianito. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Pues que me gusta mucho el Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. ¿Qué opina de la reacción de Burgos contra el técnico, contra Mourinho, que le dijo: yo no soy Vilanova, te cago a trompada y la te arranco puta la cabeza y la puta madre que te parió, gallego? Pues que me parece que ese tipo de actitudes frente a las discusiones que se hacen indispensables a aclarar frente al público son de muy mal gusto y tienen como característica casi siempre estar representadas por algún atroz integrante de esta Latinoamérica tan oscura. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Le cagamos YPF! ¡Oh, oh, oh! ¡Le cagamos YPF! ¡Oh, oh, oh! Bueno, esas son las postales nuestras. Pero bien que hemos comido, bien que hemos comido asado de elefante gracias al rey Juan Carlos. Hacele otra postal. Aerolíneas Argentina. ¡Oh, oh, oh! Aerolíneas otra postal. Ahora vamos por Telefónica. ¡Oh, oh, oh! ¡Te cagamos Canal 11! ¡Oh, oh, oh! Ahí está. Son todas efemérides nuestras, postales. Sí. Y mientras tanto, estáis en todo tu derecho, sí, en vuestro derecho, de con absoluta libertad decir lo que queráis. Te llevaste Héctor Alterio, oh, oh, oh. Te llevaste Héctor Alterio, oh, oh, oh. Pues que si quieren pueden recogérselo y metérselo bien en el coño. Te comes a Lili suyo, oh, oh, oh. Bueno, en fin, podemos seguir infinitamente. Sí, sonando el teléfono en algún lugar de la del estudio. La producción ya lo ha tomado para chequear los mensajes que están llegando. Ay, me gusta esa chica. Me gusta esa chica. 12 minutos falta. ¿Me averiguás el nombre del CN5? Debate a los... todos los participantes. Hacemos debate o ya vamos cerrando con lo que va a ser el diciembre de este 2012. Tan fértil, febril, fanático y febril. Yo quisiera, antes de terminar el programa, ahora me acordé que había la posibilidad que la mamá de un niño lo traiga, porque había un reportaje interesante con un niño. Ahora, si ustedes quieren telefoneo, digo que lo dejamos para el próximo jueves. Pero no es muy tarde. ¿Te gustaría eso? No sé cuánto... No, yo sí por ahí. ¿Por un corte o a la puerta, vamos? ¿Cuánto dura? Yo llamo por teléfono. ¿Cuánto dura quién? El llamado. No, son unos minutos para unos hablar minutos. Con la mamá de... Para hablar. Llamado, vale. Debate, sí. O seguimos con como ustedes quieran, si no, para no molestarlo, porque parece un poco tarde, lo traemos el próximo jueves, un poco más temprano. Bueno, como ustedes quieran, chicos. Como ustedes para mí no lo gastemos, no gastemos pólvora en chimano. No quería olvidarme de eso y de mandarle un saludo muy grande a una chica, que ahora se me fue el nombre, que es labura conmigo y que creo que cumple años. Es por el tema de cumpleaños que le estamos dando un mensaje. Yo le dedico una oración. ¿A quién? No, ahora se me fue. No, se le fue. Pero no tengo la gente. No me acuerdo. El motivo entonces al final, dejamos lo del teléfono y hacemos debate. Vamos a un corte, che. ¿Va el debate? Va el cortes. No, me pareció lindo decirlo, es un buen momento. Va el debate. Que salió espontáneo, ¿viste? Hay cosas que son muy mediáticas, que son lindas decirlas, porque uno... En cualquier momento. Un poco como que es un super profesional de esto, pero cierto, que está jugando hola, palabras. Hola, si quieres estar en línea. No, eso... Se cortó la transmisión. ¿Pero eso es de locución o es de producción? No, decirlo en cualquier momento. Uno está al aire y dice, un momento, tenemos un llamado. Tenemos un llamado, un oyente. Hola. Sí. Hola. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes, hola. ¿Cómo te va? ¿De dónde sos? Hola. Es lindo decir eso. Se cortó la... Bueno. Bien, entramos en el debate, un debate corto, un debate breve, un debate... Chico. Cholgo. ¿Qué cholgo? Un debate corto. Ah, cholgo. Sí, un debate liliput. Debate liliputiense. Liliputico. Qué dibujos animados que miraba este. Es un debate liliput. ¿Liliput era un dibujito animado o no? No. Era una liliput, nena con trenza, Liliput. Es una nación... De Gulliver. A la que llega Gulliver. Liliput. En esos viajes de Gulliver. Pero se cree... Del maravilloso Jonathan Swift. La enfermedad liliputiense, sí, tiene que ver posterior al libro... O es previo y el tipo pone Liliput como homenaje a la enfermedad. Se da un caso... ¿Cómo decir? Juan de los Asbes. O Juan, claro. O Juan de la viruela. No, ellos no eran enfermos. El deforme era él en el mundo de ellos. Claro, pero es el planteo. Pero Liliput, la ciudad Liliput, claro, se llama Liliput. Por ejemplo, si usted ¿por la fuera... enfermedad? O la claro, enfermedad se llama Liliput, no, por el cuento. O Liliput... María Angina. Claro. Juan... Sofía Resfriado, por ejemplo. Es de la alta sociedad para mí. Sofía Resfriado. Claro. Sí, es de Barrio Parque. Sofía Resfriado de Frío. Vamos. Hoy llenamos en la casa de Sofía Resfriado Frío. Bueno. Refiero de angina. Refiero de angina. Es doble. Ahora, por ejemplo, bien popular, Juan Papera. Juan, sí, Juan Papera Peroní. Antonio, claro, Tomado la Garganta. Antonio Tomado de la Garganta, claro, que no sabe si está enfermo o lo están ahorcando, sí. Pueden ser dos opciones. Que es pariente de Juan Antonio Ragarros, ¿no es? Claro. Tarragorros. José Ignacio Estoy Flojito. Claro, ahí está. Catalina Bronquitis Aguda. ¡Upa! Oh, ¡qué tía! Opa, ahí viene la tía, viene Catalina. Raquel Contractura. Que no se entere. Raquel Contractura de torso. Raquel Contractura es una trabajadora para ahí mí. Te voy a decir una que es Beticida. Beticida es una como Mary Poppins. La trolita del barrio es... Beticida. Nos fuimos al Betty Sidra será. ¿Por qué nos? Perdón. ¿Por qué? Sí, ¿sí? ¿Por qué nos incluye? No, porque ustedes asintieron cómplices. Hace una locución, Cromañón dice, hágase cargo todo. Claro, dice, nosotros. Dice, estábamos tomando un café nosotros. Piedra libre para todos los compres, te dicen. Chicos, o sea, ustedes asintieron. ¿Si tenemos un llamado? Sí. No me ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? No, hola. Se cortó. Se cortó. Sí, se cortó. Bueno, 8 minutos faltan, entramos en el debate, un debate extenso, ciudadano, un debate como tiene que ser. El tema del día de hoy tiene que ver con las comidas caseras versus el delivery. Sabemos que estás tan a favor del delivery que te caes de Maduro, que telefoneás para llamarnos. Generalmente me gusta volver a los orígenes. No, como llamar, ¿no? Generalmente me gusta volver a los orígenes, volver a la creación primigenia de la elaboración de la comida, tomarme el tiempo para generar mi propio alimento, ¿eh? Hacer las compras, elegir las verduras, el corte de carne, mirar al carnicero así como con sospechando que él acaso quiera timarme con el corte. Por eso siempre eligiendo al carnicero de confianza, la pasta hecha por mí personalmente en casa. ¿Terminó? No, por favor, es una pausa sin interruptus. Quiero ir a un auspicio comercial que estuvimos con los magnetitos. Juan, ahí termino. Juan, justamente, se llama Juan Antonio Miñane. Como una postilla que me tiran acá y me llega un mensaje. Vamos ¿De a los hacer. Panes? Sí, Miñane, justo que veníamos con los magnetitos. Es increíble. Seguimos con el debate, estuvo defendida la parte de delivery. Y ahora le corresponde... No, yo hice una defensa. Yo fui presentándolo del delivery. Me fui a buscar yo hice otra cosa. De la defensa de la comida casera. Él es casera, le cambió. Pero y bueno, señor. Si se da vuelta, le cambió. El tipo se aprovecha del conductor. Le cambió. Por favor. Yo voy por delivery. Vaya por estoy delivery. Estoy a favor del delivery, estoy a favor de la libertad del individuo. Porque ustedes están presos de una hornalla, están presos de darle placer a su compañera UO. Ah, compañero. ¿Ustedes están presos que el tipo llega? No, me puedo interrumpir. No me puedo interrumpir. No, a mí no me dejan hablar. ¿Qué hacemos? A mí no me dejan expresar. A mí no me dejan. Espera. Sí. A mí no me dejan expresar. Sí, espera. No, a mí no me dejan. Sí. A mí no. Espera. Sí. Ahora. A mí no me dejan expresar. No, sí. Dale. A mí no me dejan expresarme. A mí no me dejan decir en ese programa las cosas como son. Y él. Decilo, no, lo del delivery. ¿Vos tenés hablar que... de mí o lo del no, delivery? No, él me cortó. Sí, el delivery es una expresión de libertad, es una expresión de que las personas seamos individuos con una vida, con el trabajo que queremos, con el tiempo que podamos ocupar fuera de nuestro hogar para poder asociarnos y socializarnos. Pregunta rápida al señor delivery. Señor delivery, sí. ¿Existe el llamado delivery por cobrar? Existe cuando a medida que vaya ejerciéndose la confianza entre el cliente y el delivery. El delivery es un pibe noble que aún con poco lo que gana con esa moto es capaz de fiarle a un tipo que agarre y le dice no tengo la plata, pensé que tenía más. No importa, te la dejo igual. Pregunta para el delivery, me mandan los oyentes. Delivery, a usted, ¿le gustaría que una pizzería lo llame y le diga hoy le llevo una pizza? ¿A mí? Sí, como delivery. Yo hoy te llevo una pizza. ¿Yo como delivery si acepto otro delivery? No, si usted como fanático de los deliveries sí. Acepta que los deliveries se autoproclamen en llevarle cosas a su casa. Sin y lo llamen ustedes. ¿Sin que yo le pida? Sí. Con elección. El delivery con elección. Es lo que se viene para este año que viene. ¿Comida casera? Comida casera. Ay, ravioles. En los puestos. Ay, papá. ¿Cómo se papá. Llama? Cállese la ahí boca. Sonó recién. Cállese hasta la papá. Boca. Cállese la boca. Comida casera. Vale, papá. ¿Está de acuerdo con poner locales de comida casera? ¿Pasa a ser comida industrial la comida casera vendida en un lugar al azar? La comida casera es en cada hogar. No se puede justificar de ninguna manera comida casera en un lugar comercial. La elaboración es artesanal. ¿Está a través de qué? Del amor, de la madre, de la hermana, a veces también del papá, que cocina cierta especialidad. Entonces, ¿qué se hace? Se reúne la familia... Se junta, se vuelve a hacer el vínculo, no andar llamando por teléfono mientras me emborracho viendo una película pedorra, perdóneme que le diga, esperando que venga un delivery, que comúnmente me mandan el delivery, lo de menor calidad, lo que esté al borde de pudrirse, y encima logra cobrar más caro diciendo que es una exquisitez y una originalidad, cuando en realidad no hay ninguna originalidad, sino es en la sorpresa que nos puede dar en la elaboración de la comida casera esa pequeña diferencia de gusto hasta encontrar el equilibrio exacto. Cortita y al pie, ¿por qué si una de las... A mí no me dejan expresar. Cortita y al pie. A mí no me dejan expresar. ¿Por qué una de las pastas caseras por excelencia casera es el gnocchi y se le dice gnocchi a quien se ausenta en su función pública? Porque es muy casero. Porque es muy casero, porque no va al trabajo. Es mentira eso. Es muy casero. Es mentira eso. Es mentira, este programa para mí... No va a trabajar no por vago, sino por qué. No me dejan expresar. Porque ama su hogar y ama la comida casera. Sí. ¿Ese era el de él o el mío? La particularidad de este debate es que cada uno de los contrincantes deberá defender la postura ajena, y esos son los debates cruzados de la Copa Derramada, que tenía un nombre en la sección que ya no recuerdo. Por favor, usted ahora deberá pasar a defender el delivery. No. Delivery. Ah, no, comida casera. Sinceramente no entiendo esas personas que... Nos quedamos sin tiempo. No me dejan expresar. ¿Que ya me cortó? No, a mí no me dejan expresar. Déjame que lo diga. Delivery, por favor. Qué lindo, ¿no? La mujer, ¿verdad? Que cocina. La mujer que espera el... La mujer que espera el maridito con olor. Con olor a humo, con olor a cebolla. Es un asco el pelo que... ¿Para qué quiero una mina, una cocinera? Yo quiero una mina que esté de punta en blanco, que esté bien, que esté al pelo, que me esté esperando a mí. Y que la comidita... Un llamadito, mami, mientras empezamos a hacernos unos mimos. Y viene el flaco, señor, es un segundo, le garpamos, le tiramos 10, 20 manguitos al flaco. Y listo. ¿Qué me venís con la comida casera? ¿Qué familia? ¿Tiempo para qué? ¿Para que haya un olor a la casa? Mierda, cebolla, porquería. Déjame de joder. ¡Ay! Le pone campanita. Ponele. Vamos a hacer un cierre. Yo estoy entre dos posturas. Sí, entre la L y la mía. Estoy con una gran defensa de la comida casera. Y después estoy con una gran defensa del delivery. Y por eso tenés el programa que tenés. A cargo del mismo que hizo la defensa de la comida casera. Por eso tenés el programa que tenés. Porque sos muy hábil. Sos como un delfín para moverte. Un flipper. Si yo pongo un negocio y pongo un número de teléfono desde mi casa, estoy convirtiendo que la comida casera se transporte a delivery. Y el delivery no existe desde casa. El delivery pasa por otras calles. Una vez que está por afuera, ya no está en casa. La comida casera se come en casa. El delivery se lleva. Te llena los ojos de agua este boludo. Te llena los ojos de agua. Bueno. ¿Qué pasa? Vamos, que hace calor. Oh, qué calor de cagarse. Amigos. Ah, ¿no había terminado? Sí. Hasta el jueves que viene nos despedimos. El jueves que viene pueden seguir mandando por Facebook o por mensaje de texto. Sí, estaría bueno que Juan nos mande un mensaje. Sí. Cuando pueda. Por mensaje de texto o por Facebook. Seguir mandando la confirmación del asado del 20D de la Copa Derramada. Lo digo así con mayúscula porque vamos a estar armando una mesa cuadrada. La particularidad tiene que ver con que es cuadrada y vamos a estar haciendo un asado en vivo, compartiéndolo acá entre conductores, compañeros de la radio, oyentes, están invitados todos, y en ese momento quizás es donde se va a desnudar en qué uno está de acuerdo, en qué no. Vamos a organizar un lindo debate sobre la comedia, el humor y la... Para después, claro está, hacer lo que queremos como siempre. Sí. Que es lo que tratamos de hacer. Lo que y nos tratamos. Han enseñado en la escuela de periodismo. No me quería olvidar antes de irme. Sí, pero un social, tenía que hacer algo en el programa, pero se me fue. Lo lamento. ¿Algún saludo, no? No, lo puedo asegurar. No lo puedo asegurar. No me acuerdo. Sé que era por algo que pasa el año que viene, pero. ¿En los primeros días? No me acuerdo. No, de acuerdo. Abrazo grande para Juan, que se vuelve a Tres Algarrobos. Nos va a estar escuchando desde ahí. Si no, vamos a mandarle el programa. Es divino el pibe. Se viene el 7D. ¡Ya es 7D! ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió ahora? ¿Qué cambió? Decime qué cambió después de 7D. Te viene anunciando 7D. ¡No cambió nada, mierda! Una espera malherida, un amigo que se embriaga.